Buen día, ¿cómo va, che? Arrancamos un nuevo programa de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Sábado y acá estamos, obviamente, firmes para acompañarlos hasta las 12 del mediodía con mucha información, con mucha buena onda, con mucho humor, con mucha información. Soy Diego Leguizamón y me acompaña un gran equipo como siempre. Por supuesto, allá del otro lado del vidrio, en la producción, tenemos a Amanda Ferro y a Adrián Barrera. En la operación técnica, como siempre, la genia de Gaby Maduri ahí en todos los sonidos, poniéndole mucha buena onda. Y una gran mesa que me acompaña. En principio, permítanme mandarle un saludo a nuestra querida compañera Yanni Fernández, que está enfermucha, así que le mandamos un saludo. Que bueno, la esperamos el sábado que viene, obviamente. Así que desde acá, Yanni, recupérate, te abrazamos desde acá. Ahí está el besito, bien ahí. Bueno, y ahora sí recibo a la mesa a mis compañeros. Cristian, ¿cómo va? ¿Qué hace, Dieguito? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Arrancando este sábado soleado, así como... Me alegra este sábado. ¿Te alegra que...? ¿Sí? Que debe ser por el día, salió el solcito, está empezando a pegar un poquito más el calor. Comparado con ayer que estuvo nublado, frío, viste, siempre tirando para llover, la verdad que la mañana la sube. Sí, no sé, a mí me gustan igual de por sí los días de frío. Sí, está bueno, está bueno. Está bueno que haga frío, pero me parece que para venir a la mañana a la radio es como que se complica un poco si no está un día soleadito, viste, que te la levanta un poco, por lo menos como para salir. Me gusta más el día nublado, incluso, como que te la complico. ¿Qué tipo jodido, jorobado el chabón. ¿Cómo? A ver, Yanni si estuviera acá diría que soy recontrera. Sí, tal cual. Pero, sí, no sé, a mí me gusta el día nublado, el día frío, y yo sé que... ¿Hasta para caminar por la calle? Sí, obvio. Igual yo sé que también hay algo de... De que no me pasa, ponele a mí, de que me tengo que levantar a las 6:30 de la mañana, a las 5 de la mañana, a ir a laburar. Yo sé que soy el caradura que se levanta a las 10 de la mañana. Como hace el compañero de mesa. No, ese compañero se levanta a las 3 de la tarde, entonces, bueno, lo recibimos y que se defienda. Sí. Juanelo, ¿cómo va? Sí. Disculpen. Ahí es la pollería. Sí, lo que pasa es un poco mal de garganta. La verdad que a mí me está matando el clima. Vos, Diego, no sé qué onda. Creo que el poder de la juventud, Diego, todavía lo tenés ahí. Está resplandeciente porque cuando te caigan los años... ¡Oh! ¡Se está muriendo, chicos! Cuando te caigan los años va a ser terrible. Porque yo me di cuenta, estaba viendo que la juventud casi no está abrigada. Yo estoy recontra... Estoy emponchado, estoy todo. Y yo otra vez veía gente caminando que andaba así con el cuello, así, sin nada en el cuello. No, bueno, igual yo estoy protegido, tipo, tengo una frazada prácticamente. No, es la pero... bufanda Lenny Kravitz, ¿viste? Sí. La bufanda esa gigante. Tenía una colcha, parecía, me acuerdo, en la foto. Alta colcha. Pero me ahí veo que la juventud a veces anda con un busito. Yo otra vez me estaba cagando de frío. Digo, ¿qué onda, loco? Están... Bueno, capaz que mi campera es como reabrigada, pero yo tengo campera y remera nada más. Y pasa que en el boliche no te dejan. No era necesario mandarnos al frente. No, ¿cómo mandarnos al frente? ¿Qué? ¿Saliste anoche? No, obviamente. Vengo de dormir, vengo de casa muy seriamente. Pero por supuesto, si se ve ahí el. Se te ve espléndido, radiante. ¿Vos decís? Tanto. Es que te está dando el sol en la cara, para que cierre un poco. Igual estoy como Juan, ahora. Hecho mierda. Ah, no. Con todo cariño, Juan. Igual no, igual el clima me remató. Loco, ¿no vieron el jueves que estaba meta lloviznando y hacía frío? Era... Ah, sí, es verdad. Odio cuando está lloviznando y hace frío. Es como que es letal, es eso. No, igual, eso sí, en eso te banco, Juan. Como no me banco el clima histérico. Como si vas a llover, llove. Si está nublado, pero no estés en un punto medio. No, es terrible. No seas terrible. Tibio. No, la verdad que es terrible. Encima, ayer, al mediodía, 12 de la mañana, hacía calor. Yo andaba cuando sí era, y después, digo, la noche hacía frío. ¿Qué onda este clima? La que lo parió. Ofendido. Bueno, a ver, vamos a ver qué opina Luis acá de toda esta charla. A mí lo que me molesta mucho es cuando los el cambio de clima durante el día. Ponele que salís muy abrigado a la mañana y en un momento del día, ponele al mediodía o a la tarde, que empieza a hacer calor y no sabes qué hacer con la ropa, con todo el abrigo. Claro. Y es un garrón. No, lo peor es cuando salís reemponchado de casa, ¿viste? Llega por tipo 2 de la tarde y empieza a hacer calorcito y sentís como el chivo de claro. Todo. Porque por más que seas joven, todo lo que vos quieras, no podés ser fanático tampoco, porque te agarra una gripe y cagaste. No. Y hoy en día que te agarra una gripe, con todo lo que tenemos que hacer. Por eso. Preguntale a Janine. No tenemos permitido enfermarnos. No tenemos permitido. Me encanta. Yanina, te mandamos un saludo grande desde acá. Ah, sí, un abrazo grande a Yanni, que pobre, de estar re jodida. Para que no haya venido, mira, tiene que haber estado hecha percha, pobrecita. Sí, pobre. Bueno, le mandamos un saludo grande de vuelta. Bueno, gran programa, gran como siempre, porque no nos quedamos atrás por más que nos falte Yanina, que es como nuestra guía. Nuestra guía, Yanina. Nuestra Durán Barba. Diríamos. Nuestra Durán Barba, qué fuerte igual esa comparación, Te hiciste mierda con esa comparación. Durán Barba. Hay que decir que Durán Barba es la que maneja los hilos. Sí. Hace bien su trabajo, chicos. Exactamente, hace bien su trabajo. Esa creo que ahí es la comparación, la analogía entre Durán Barba y. Durán Barba está haciendo bien su trabajo. Igual para quiero creer que no va a ser tipo una Durán Barba, que viste que Durán Barba ahora se tomó el palo. Ahora que se estemos. Fue la mierda. Es como. El barco se hunde, los ratones. Que estemos hablando ahora de Durán Barba significa que algo bien hizo para llamar tanto la atención. Me parece que no tendríamos que hablar de Durán Barba si hace bien su trabajo. Tendríamos que hablar del representado. No sé, yo creo que él llamando la atención, que se lo critique a él, más a él que a los funcionarios, tiene algo de mérito. Sí, más o menos. Bueno, pero igual hay figuritas también que son, que digamos, medio nefastas, que son parte de... Como todo. De los medios de comunicación y que también uno le da bola y vos decís, no debería darle bola. Pero, o parte de redes sociales, no sé, se me viene el aje a la cabeza. Hay gente que sostiene que cualquier tipo de propaganda es buena, por más que sea mala. Ojo. Sí, entran en habría, habría que preguntar. ¿Usted qué piensa? ¿Cualquier tipo de propaganda buena? De comunicación a Agustín Laje. ¿Cómo va? Cualquiera se acaban al aire. ¿Cualquier tipo de publicidad es buena? Para ¿la buena sí, y la mala? Para mí sí, porque yo tengo un ejemplo muy claro de esto. Hasta la censura es buena. ¿Hasta la censura es buena? ¿Cómo es eso, Luis? ¿La censura? Va, igual es verdad, porque te sirve para una publicidad también. Sí, obvio. O sea, pero... ese juego de victimizarse. Es que igual depende de los objetivos también. Anda, no. Capaz si querés ser presidente, la mala publicidad, no sé si es tan buena. Míralo al medio. Pero estamos hablando de él ahora. Y pero, hablando. Si no lo vas a votar, ¿de qué te sirve hablar de él? Y pero vos no, pero no sabes la gente que captó con eso de... La gente. No captó a nadie. Tenemos a Fantino acá. Sí, no, acá... ¿Está Macri el presidente? ¿Por qué no Olmedo? La verdad que no... No compares a Macri con Olmedo. A mí me causó mucha gracia cuando hablaba de tirar la pala, que habían salido todos corriendo. La verdad que era entre cómico, nefasto, era todo como medio todo era un junto, personaje, ¿verdad? ¿Viste? Era un personaje para la radio que me parece que quedó... Encima, el video ese en el que se cayó todo el... No sé si vieron todo el escenario cuando estaba haciendo algo religioso. No, nunca lo vieron en el video. Ay, no. Es terrible, qué pues. Horror, era como que... no sé dónde ¿quién? Fue. Este Olmedo de la camperita amarilla. A ver, ahí va. Ahí va. ¿Cordobés? Sí. ¿Nadie salta Olmedo? Ah, sí, salta, sí. Claro. Sí, eso pasó en el norte también. Que supuestamente había pasado en el norte. Bueno, no sé, tenemos distintas versiones del mismo tema, ¿no? Parece ser. Bueno, pero la cosa es que todos reconocemos publicidad. A Olmedo como Olmedo, pro vida. Conductor. ¿No? Sí. No, Olmedo. ¿Cómo? ¿De qué Olmedo estás hablando ahora? Olmedo, conductor de la patria socialista. Ah, cuando me decís conductor, a mí se me viene conductor de televisión, radio. No, Diego, no. Conozco a Alberto Olmedo, capaz. ¿Alberto Olmedo? Pero se suicidó Alberto Olmedo, tengo entendido. No, pero... No sé si fue... No fue suicidio, dicen que fue un accidente. Onda, bueno, sí. A lo Ricky. Que Ricky también, hay mucha gente que sostiene que fue un accidente también. Ricky Ford, están hablando, chicos. Diego, no, por favor, ponete al día con la cultura de los 90 porque Ricky te amo. Maravilla, ¿de quién están hablando ahora? Alguna vez en mi vida lo planteé eso. ¿Quién están hablando? ¿De Ricky Maravilla? Y sí, casi recibe una paliza. No, estamos hablando de Ricky Espinosa. ¿No la conoces a Ricky Espinosa? ¿De Flema? A ver. Una figura icónica de la cultura del conurbano. prefiero mantenerme al margen de esta charla. ¿Por qué? Porque voy a quedar como un ignorante. Y digo, del otro lado hay oyentes que van a decir, este boludo, ¿qué hace en la radio? Vamos a hablar más tarde. Y tienen razón. Sí, hoy vamos a hablar de Ricky. Para desasnarte un poco, la verdad que me da... Sí, pues, ahora, ya que estamos en el momento de sinceridad, no tengo ni idea quién es Ricky. ¿Cómo era? ¿Espinosa? Espinosa, ¿no? Ricky Espinosa. Todo un sentimiento, Ricky. Porque la vida de él es como... Se me viene Boquita a la cabeza cuando me decís un sentimiento. ¿Por qué Boquita? Porque ¿Sos hincha de Boca? No, soy hincha de River. Pero ¿qué pasa? Hay muchos memes que hablan de Boquita, como Boquita Pasión. Pero bueno, un poco riéndose de los hinchas del fútbol directamente. Ah, ¿no cierto, dicen también que el peronismo se siente también? No, ¿algo así? Eso no lo vi. ¿El peronismo? Se siente, sí. Yo lo escuché varias veces. No había escuchado. Ojo, el peronismo, ojo. Bueno, igual, a ver, estamos un poco en la era del meme, en la que nos reímos un poco de todo. Que para mí igual también es como medio complicado. Como para mí no nos podemos reír de todo a través del meme. ¿No podemos reírnos de todo? ¿Nos podemos o no nos podemos reír todos? La pregunta. Para mí no nos podemos reír de todo. Hay un límite siempre. Para mí hay un límite. Sí. Depende. Igual medio... Depende de la moral de cada uno, claramente. Creo que tiene que ver con eso, con la moral y la ética de cada uno. Me parece que el humor, lo que lleva implícito es un acuerdo entre las dos personas, que no se nombra. Bueno, nosotros dos sabemos qué es lo gracioso para nosotros. Si está todo bien, riámonos juntos. Si no, me parece que no hace con chiste. Hay ciertos ámbitos también, qué sé yo. Sí, no. Hay lugares donde no podés hacer chistes sobre algo que obviamente va a caer muy mal. ¿Pero qué pasa ese de la persona que le gusta hacer eso nada más para molestar? Como vos. Está preguntando por él. ¿Qué pasa conmigo? Está preguntando cuestiones personales, ya, Juan. Bueno, como lo dije hace fácil como 15 minutos atrás, gran programa, gran. Obviamente tenemos contenido, así que, bueno, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Bueno, de mi parte vamos a tener más o menos un breve repaso de todo lo que pasó esta semana, ¿sí? Tenemos cargadísimo de información, cargadísimo, porque además del paro que hubo, de la movilización a Plaza de Mayo que se hicieron los pañuelos verdes, también hubo movimientos en el panorama político, ¿sí? Vamos a ver ciertas cositas de Cristina, al parecer una candidatura de gobernación. ¿En qué quedó Massa? Massa, el indeciso, al parecer se decidió. ¿En qué quedaron también sus ex compañeros de Alternativa Federal? Y la especulación de un plan B. Plan B corta. Vamos a ver más tarde eso. Pero de la A pasan a la B corta. Esta gente no sabe. De la M a la B corta. No saben el abecedario, esta gente. Pasamos de la M a la B corta. Es un nuevo lenguaje pro. Podemos ponerle. Bueno. Estuvo muy peleado esta semana porque la verdad que eran todos estrenos bastante, no llamaban la atención, estaban bastante feos. Los directores que no me llamaban ninguno y me decidí por la última de los X-Men que se llama X-Men La Fénix Oscura. X-Men tampoco, no pensaba hablarla porque las últimas vienen siendo bastante. Yo nada más porque tengo un cariño a los X-Men porque son los únicos así superhéroes que los que más banco porque la verdad que... Todo bien con los Vengadores, Capitán América, pero X-Men como que siempre fue un sentimiento. Yo lo banco más a X-Men que a... Sí, la verdad que X-Men Y la otra para recomendar es del universo de X-Men, que es Logan, que es la última de Wolverine cuando él ya se hace viejito y muere, que esa también me ha impactado, porque esa ya ni parece una película de superhéroes, parece un drama telenovelesco con héroes. Sí, no, es como que... Tendrían que haber sido todas así. No, es muy seria la última. Bueno, son esas dos del mundo X-Men. Bueno, para adelantar un toque, ¿no, Juan? Y esto en realidad te pido una opinión. ¿Vos creés que va a empezar a surgir eso de las sagas y después al final unificar? Bueno, lo que pasó con Marvel, con Avengers. Lo que pasa, te cuento porque lo siguiente. Porque esta película que vas a contar se trata de una persona de X-Men. ¿Crees que se le va a dedicar a cada uno una película o dos películas o varias como pasó con Marvel? No, lo que están planteando es que ahora como Disney compró también los derechos de Marvel, ya esta última X-Men como que va a tener un cierre en el que se va a poder... le van a dar un cierre a lo que son con estos actores y todo, y de ahí van a hacer un universo aparte para poder engancharlo con la de los Capitán América y todas esas. Ah, que era unificar todo. Sí, todo. Igual te cuento, hago un tips. En los cómics ya está eso. Eso pasa que en las películas no se hizo nada más porque no hay derechos de autores compartidos en la misma compañía que produció las películas. Eso en el mundo de los cómics existe, eso que está en el Hombre Araña, con los X-Men, con el Capitán América, todo eso. Es más, en la última de Thanos, en los cómics están los X-Men junto con Iron Man y todos peleando contra Thanos. Acá todo porque había que no compraron los derechos, capaz por eso no los pudieron meter, pero en sí están todos juntos. Bueno, un comentario que voy a hacer claramente de ignorante y muy tal vez idiota, es que en los videojuegos están todos juntos. Están todos juntos. Sí, sí, son toda la misma compañía. Claro. Y bueno, acá fue ese drama nada más, porque Fox se compró X-Men y después Disney se abalanzó. Ah, pero ahora Disney ya fue por todo, no sé si sabían que Disney sí, empezó a absorber todo, claro, como un gran monstruo mediático. Y monopolio. El monopolio de Disney, el monopolio del ratoncillo. Qué zarpado. Bueno, Luis y yo. Hoy vamos a hablar de fútbol. No es lo que quería, Luis. Hoy vamos a hablar de cualquier cosa. No, hoy, como siempre, varios temas para hablar de hechos policiales. Vamos a darle prioridad a dos casos bastante llamativos. Uno de ellos muy aberrante que trascendió esta semana. Estamos hablando de una pareja que quedó imputada por aparentemente tratar de vender a su beba de 2 años en inmediaciones a la estación de trenes de Loma de Zamora. Más tarde también vamos a hablar de otro caso que no tiene nada que ver con este, pero también involucra un hecho policial. Se trata de un presunto caso, un extorsivo de parte de lo que se denomina, ¿no?, como la mafia china. Esto ocurrido en el partido de Almirante Brown. Estos van a ser los temas que les vamos a dar prioridad el día de hoy. Me interesa mucho lo de la mafia china en picante, Brown. Picante, picante. Están acá, chicos. Claro, porque yo... ¿Viste que hay casos como que vos decís como que son re aislados? No sé, están en Capital, están en, claro, Zona Norte, están en otro lado. Y resulta que tenemos mafia china en Zona Sur. Y no necesariamente China, pero bueno, más tarde vamos a estar hablando de esto. Lo esperaba. Se lo denomina de esa manera, pero sí, es un grupo mafioso, sí, sí. No necesariamente chino. Multicultural. Multicultural. Claro, porque igual, a ver... Ojo con criminalizar. Obvio, por eso mismo. El tema es que las víctimas a son ciertos sectores. El tema es que las víctimas sí, en su mayoría son supermercados con encargados de esa nacionalidad, que son extorsionados. Claro. Claro, por eso digo, mi pregunta un poco, bueno, venía por ese lado, si tiene que ver algo que ver con los mercaditos, por pero... Por supuesto. Porque bueno, ya nos había pasado que tuvimos una charla acerca de los gitanos en esta mesa, y que nada. Los defendimos a capa y espada. Sí. Claro, siempre aclaramos que nunca pasa por generalizar. Por supuesto que no. Estigmatizar. Salvo algunos casos. Para meter todo salvo algunos casos en los que es amerita. No, mentira. No, tampoco. Nunca. Por eso, bueno, bastante completo para hoy. Bastantes temas. Bueno, y obviamente hoy, como todos los sábados, tenemos entrevista. Tenemos a la empoderada orquesta atípica. Tenemos a 3 integrantes que van a estar acá con nosotros contándonos de qué se trata la orquesta, qué hacen, cómo se manejan, bueno, y todo lo que en realidad es la primera vez que tenemos una orquesta acá, así que, bueno, una mini orquesta, porque en realidad es una orquesta enorme, pero bueno, ellas nos van a contar un poco mejor. Orquestitita. Es una orquestitita hoy. Y bueno, obviamente nos quedamos con ustedes hasta las 12 del mediodía haciendo ¿Qué me querés vender? Bienvenides. Terminé pensando más de una vez. Si debo. 23 minutos de las 9 de la mañana, nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Estamos en las redes sociales, gente, así que nos pueden buscar a través de Instagram en arroba ¿Qué me querés vender? Instagram arroba ¿Qué me querés vender? En Facebook exactamente igual ¿Qué me querés vender? Con signo de preguntas, en este caso ¿Qué me querés vender? Y cualquier duda, consulta, sugerencia, nos pueden mandar un mail a qmqbsur@gmail.com, qmqbsur@gmail.com. Estábamos escuchando a 1200 kilómetros de las Ligas Menores, una banda porteña que, bueno, nace en el 2011 y que el año pasado fueron parte del Lola de Estados Unidos representando al indie Argentina. Bueno, nos metemos directo en plano Juanito. Juanito, ¿cómo le va? Mal, es como que nos volvemos a saludar. Como ya pasó todo un sábado entero. Sí, sí, sí. La película que traía para hoy era X-Men, Fénix Oscura. Los X-Men me encantan. Los X-Men, sí. Pero sí, son, no sé qué onda. La verdad que son muy caca los otros. Está todo bien los Marvel. Es como son, no, graciosos, pero... A mí pero... también me gusta. A mí me gusta, lo banco, X-Men. Polémico, sí, polémico lo que decís. Lo vale. Avengers no, pero X-Men sí. Sí, yo también. Pasa que no sé qué es lo que tiene. La verdad que no... Mejores actores... Tienen una historia más fuerte. Las historias son mejores. Claro, a mí me pasa eso, que las historias me llaman más, me atrapan más. Bueno, hay una película, creo que es la del origen, que es sobre la Segunda Guerra Mundial, creo. Claro. ¿No? Que... Cuando es chico Magneto. Sí, sí. El conflicto de los misiles también en Cuba. El conflicto de los misiles. Es bárbaro. Esa parte a mí me parece que te vuela la cabeza. Para, ¿no hay una parte berreta en la que dicen Argentina y como que. Sí, nada que ver. No, dicen Villa Gesell y era la Patagonia, sí, y era la Patagonia. Claro, sí, una parte de le erraron mal. Sí, sí, me acordé ahora. Pero no, creo que todos estamos de acuerdo que tienen como historia, no sé si más creíble, más buena, la verdad que no sé. Igual Los Vengadores, todo bien con Los Vengadores. Me entretuvo la última y no, todo, pero todo mal. Todo mala. Pero todo X-Men, mal. Estás de un lado o del otro, Juan. Y con esta tibio. Y con esta fascista. Después de comentar la película, les voy a comentar un pequeño problemilla que hubo entre X-Men y Marvel con esta última. Bueno, vamos a contar un poquito lo que es Dark Phoenix. Dark Phoenix, nuestros queridos mutantes, tienen un enemigo en casa. Claro, ya sé de quién se trata. Una de adelantado a él. Su psíquica, Jean Grey. Es que yo vi la serie. Ah, viste la dibujito, serie, exactamente, claro. En el dibujito. Ah, ¿sabes? Ahora, dejando un poquito, ahora sigo con la película. Creo que la serie nos impactó, porque a mí me como grababa la serie dibujito, como que... Es buenísimo. La miraba acá. Pues no sé si la llegaste a ver, digo, o no. Sí. Y para mí eso... Pero capaz, no me acuerdo igual. No, capaz no, pero... No te acordás, pero capaz por eso se hace más amigable. No sé, estaba muy buena la serie. Sí. Bueno, lo que tiene acá en esta película cuenta más o menos la historia que es canónica hasta porque también está en los cómics, en la serie, que Jean Grey, la psíquica, le entra un ente oscuro, una energía oscura, pero esto sucede cuando ellos van al espacio a rescatar a unos giles que se quedaron perdidos por ahí. Vieron, los X-Men son buenos, van a ayudar a la gente. Por más que los volaseen, por más que el gobierno los haga, los rechace, ellos van, ponen el corazón y ayudan. Y acá... como iba diciendo, los X-Men ayudan, hacen esto y lo otro. Y lo que pasó en esta parte. Eso para mí lo bueno de los X-Men que me gusta es eso, ¿viste? Estar siempre por fuera del Estado, por más de que lo quieran meter, ¿viste? Que siempre les rompe los huevos a la CIA como para que se metan, que tengan una división especial. Los Igual siempre, siempre los discriminan, ¿sí? Porque sí. Más que nada los discriminan. Es por eso que también ellos tuvieron una disputa entre los mutantes, o sea, porque hay unos mutantes que no, que quieren la guerra, y estos como que no, que dicen que no quieren la guerra con los humanos. Están los mutantes troscos, claro. Y estos serían los mutantes unidad, ¿viste? Y bueno, en esta les va a tocar jugar con una negra, porque cuando van al espacio pasa, da la casualidad que están ayudando a estos giles que se quedaron de perdidos en el espacio, y agarra y una onda oscura los atraviesa. Una onda oscura los atraviesa, energía cósmica, y lamentablemente la Liga Jean. La Liga Jean en este poder, no sé por qué carajo se la agarró con ella. Y cuando vuelven al planeta se da cuenta que está empachada en poder, loco, que puedo hacer mierda todo. Claro, tiene un poder re zarpado. Tengo el poder más zarpado de todos y como que le empezó medio a afectar la estabilidad emocional. De hecho, eso ya se había visto en X-Men la tercera parte, creo que es, cuando En un momento lo mata al profesor X. Lo que pasa es que está rehecho, es lo mismo. Claro, lo mismo, sí, nada más que está como incluso un reboot. ¿Cómo se llamaba su pareja? Cíclope, tenía otro. Scott. El Cíclope. Y bueno, en esta parte sucede más o menos lo mismo, pero acá le agregan algo que no estaba en esa. Aparte de los X-Men de tener que luchar con su propia amiga porque está medio chapita de tanto poder, viene una fuerza alienígena que quiere dominar la Tierra. Bueno, esto tengo que comentar, esto está en toda la sinopsis. Yo no sé si es así. Ya expolió todo. No, esto está en la sinopsis. Al final muere. Yo ayudé también para expoliar. Está en la sinopsis porque en los cómics, lo canónico, hay una fuerza alienígena que viene a ayudarlos porque Jean está zarpada en poder, va a romper todo y los viene a ayudar. Acá me senté a leer, digo, estará bien esta sinopsis porque me pasó un par de veces que viendo sinopsis cuenta cualquier verdura la película. Y es prácticamente lo que pasó en la serie, ¿no? Sí. Bueno, entonces. Y digo estará re para los jete, digo, esta sinopsis porque encima para todos está copiar y pegar. En todas estaba lo mismo. Y viene una fuerza alienígena que quiere, pero en el cómic los vienen a ayudar porque saben que está Tafeni que quiere destruir todo. Y lo que quería comentar de esto, X-Men, esta Dark Phoenix se terminó en el 2017 de la producción. Y tuvieron un pequeño drama. Su director se lo acusó también de violín. ¿No? Sí, se lo acusó de violín. Pero Hollywood. Todo Hollywood está acusado. Hay. Sí, me parece que ya. El de Shippers Trippers también estaba re jodido. Este Bryan Singer, que fue la que hizo todas las X-Men, se lo acusó de violín, se lo corrió cuando estaban rodando la película. Encima tuvo que hacer postproducción para cambiar escenas porque no sé qué carajo pasó con el CGI, de efectos especiales. Y se retrasó. ¿Y qué pasó en ese retraso? En ese retraso tuvieron que cambiar el final porque una supuesta película de Marvel le copió el final. ¡No! Y tuvieron que... Vieron, salió muy tarde. La película ya estaba re hecha de antes, pero con todo el problema. Y también súmanle que Disney estaba comprando los derechos y se tardó más en pasar. Y en todo ese drama tuvieron que cambiar el final al último momento porque nunca dijeron el nombre. Los actores que hacen de Magneto y el profesor Javier, Jay McAvoy y... Genio. Y Gordo Jackson. Es un genio. Y el otro, no me acuerdo, Fassbender, no me acuerdo el nombre del otro. No Michael Fassbender creo que era, sí. El Magneto. Y ellos dos salieron Magneto, a decir... Magneto, no, Magneto. Se los mezclaban los personajes. Hola, ellos, Magneto. Ellos dos salieron a decir que tuvimos que cambiar el final al último momento porque hubo una película de superhéroes que nos robó el final. Y nunca dijeron el nombre. Así la tiró, cambiamos el final porque... Sí. Ah, o sea que tienen pica con otra película. Empiezan a las piñas ahí entre ¿con quién se pelean? ¿Logan contra quién? ¿Contra Capitán América? Contra Super Torpe. Igual no dijo que era, no dijiste que eran los Vengadores. No dijeron ellos. Dijeron, tuvimos que cambiar porque nos choreó en el final. No sabemos qué pasó, pero ya... Se filtró y los durmieron. Los han dormido y todo. ¿Qué paja debe ser ya tener armada la película? Sí, armar todo de tener nuevo. Que volver a hacer escenas, tener que a la edición. Ha pasado. Incluso a los músicos también. Incluso a músicos les has pasado eso, que cuando tenían el disco todo grabado, le han robado. Iba a decir lo mismo. Antes de ser American Idiot, a Green Day le robaron todo un disco que estuvieron produciendo no sé cuántos años. A Shakira también le pasó una vez. Después Shakira robó también. Shakira, bueno, ya, ¿viste? Claro. Ladrón que le roba ladrones. Claro. Como... Le robaron primero a ella, después ella empezó a robar. Claro. Pero... ¿Qué le robó a Shakira? Bueno, para. Volvamos a la sección. Porque también me interesa lo de Shakira. Sí, porque después quiero que me cuenten eso. Pero hay ahora... un disco que se llama ¿Dónde están los ladrones? Sí. Se inspiró en eso, que le habían robado el disco que ya tenía terminado. Ah, ella. Mira. Bueno, ahora volvamos y después me cuentan un poco mejor eso. Bueno, esa X-Men es para este domingo, Días Fénix, Día Oscuro. Y la otra que quiero recomendar es Logan, el viejo Logan. Es como es cuando Wolverine ya está viejo. Esta película, la verdad que yo me arrepiento de no haberlo ido al cine. Me la bajé trucha y la miré de ¡rata! Así bien rata apestosa la bajé. Esperé que esté con toda la calidad y no lo podía creer cuando la veían. Porque es la primera película bien así, bien cruda y seria. Porque por lo general los X-Men está eso como... está la narrativa se dice fantástica, pelea, acá es re serio. Logan ya está viejo, los poderes no le dan más para más. Pierde la... Está mirando mal, necesita anteojito. Está como los gatos viejos ya, cobra nomás, ¿no? Exactamente. Es la cobra que se cobra. Sí, ya se acabó los días de euforia en que mataba a todo el mundo. Igual no murió Logan. Bueno, ya lo adelantaste. Logan no se murió. Ya lo adelantaste. Logan no se murió. Logan Bieber. Murió mal. No. Muere mal. Me puse casi a llorar porque fue terrible. Ahí sí está spoileando. Sí, ahí sí está spoiler. Igual es el 2017. Mirala, que igual te va a entretener porque lo que tiene. ¿Cómo puede Logan ser que no la haya visto? No, Logan es re dramática. Logan ya no es una película de superhéroes. Es el chabón viendo cómo se va deteriorando con los años. Porque le pegan tiros y le duelen los tiros. Le empieza a doler curarse. Es como re loco. Es muy, aparte, el chabón ya es muy viejo. Tiene como aparte, ya está viejo. Aparte, claro, de todos sus amigos están todos muertos. Y bueno, quiero contar otra anécdota acá. En esta, en Logan, te dan a entender que el profesor Javier también, ya estando viejo, no podía controlar sus poderes y los cagó matando a todos. Y quedaron ellos nada más. ¡Ay, no! Sí. ¡Qué triste! Es toda re triste, toda trágica. Pero si me hubiera gustado que vaya lo del cómic, porque en el cómic lo que pasó en la historia es que a Logan hay un personaje que se llama Misterio, que te mete ilusiones en la cabeza y le hizo creer que los enemigos le hizo al grupo de los X-Men, a Logan le metió en la cabeza que eran todos enemigos y Logan los acabó matando. Eso se ve que ya iba a ser tan triste que lo cambiaron y dejaron, bueno, que lo mate Javier porque ya encima que ya está viejo, está hecho percha. Igual yo banco el drama, me hubiera gustado eso. No, es muy terrible, Logan. Es terrible porque... Me hubiera gustado, pero a la vez lo hubiera odiado. O sea, odiaría a Logan. No, porque el chabón encima, Hugh Jackman, actúa re bien y sí, como claro, lo hace re sufrido al loco, es como que ya está en las últimas y ya... ¿Vieron cuando...? Esa no? fue la última de sí. Jackman, ¿no? Se despidió con ese. Igual después apareció en Apocalipsis, así un pequeño cameo chiquitito. También la última es X-Men, pero en esta es así bien dramático, pero re mal. Encima, para colmo, le aparece como que... No sé si sabían que a Logan le sacan sangre y le empiezan a experimentar para ver si alguien tiene sus poderes. Y aparece como su hijita, le quisieron poner acá. Él la trató como su hija porque tiene los mismos poderes que ella, pero está hecha de su sangre. Y la tratan así como una bestia, la cagan a palo todo, pero él la tiene que ayudar con el profesor Javier, pero la cosa es que lo siguen corriendo él y a su supuesto clon, que es una minita, una pibita, que la queda como papá él ayudándolo. Encima, tiene eso, loco, es muy dramática, loco, aunque ya se está echando mierda. Que ahí me impactó cuando se puso los anteojitos para mirar, digo, loco, tenés que usar anteojitos, loco, pero ahora... drama ser invencible. Yo, loco, vos le rompías la cabeza a todo el mundo, y está ahí todo viejito, que tarda en curarse. Y otra cosa que le pusieron... que el chabón está enfermo, porque no sé si sabían que vieron que el esqueleto es adamantium. Claro. Bueno, ya como su poder ya no lo regenera, el chabón le está afectando eso. No, está hecho mierda mal. Logan tiene que no la miró vos, Luis, si no la miraste, tenés que mirarla. No, primera. ¿Cuál es? ¿Inmortal? No, Logan solo ya. Inmortal es la segunda. Me la re perdí. No, te la re perdí. Sí, desactualizado. Aparte empieza ya re violento, hay insultos, hay sangre, hay de todo. Apenas arranca, ya Logan le está rompiendo la cabeza a unos que le quieren robar y lo cagan a palo. Ya y estaba le, re pichi Logan. Estaba entre medio pichi y ya estaba viejo ya, está viejo ya Logan. Y me reimpactó al final, loco, me puse mal. Dije Logan, la puta madre. No. No. ¿Por qué? No, Logan, no. No. ¿Por qué? No, Logan, no. No, Lenny. Claro. Sí, me lo imaginé a Juan con la fotito de Logan. No, pero hello, fue... Hello, darkness, my old friend. Pero fue terrible, fue terrible. Y bueno, fueron esas. Este jueves, Dark Phoenix, espero que esté buena, porque a mí todas las de X-Men me gustaron. Si no está buena, te venimos a buscar a vos. Y la otra, que la busquen y miren la Logan, el que no la miró, mírela, porque la verdad que la va a pasar mal, triste. Pero igual, la va a pasar bien, mal, triste, todo. Sí, ¿sabes que un día que esté, tipo, me pinte el drama y que esté bajón, voy a ver esa película? Mira Logan. Porque es para alimentar más el drama. Exactamente, sí, te va a hacer mal. Digo, no la mires y vas a terminar mal también. Digo. No, la voy a mirar en un momento en el que esté mal. Para un domingo a la tarde. Para hacer peor. Claro, un domingo a la tarde. Cosa de pegarte el corchazo cuando termine la película. Claro, sí. Y un dato que capaz no llegaste a agregar es que la protagonista de Dark Phoenix... Es una de las protagonistas, cierto, también de Games of Thrones. Sansa, Sofía Turner, creo. Ella, la nueva Jean Grey y el nuevo Cíclope son rasquerosos actuando, loco. Tienen menos expresiones que la verdad que esas películas nada más zafan porque Jay McCombie y el otro Fassbender y Jennifer Lawrence. Y después la verdad que los demás son rasquerosos actuando. Es un crítico implacable cuando no le gusta algo. No, pero ¿cuántos gestos tiene la cara? Sansa tiene gestos en la jeta. La verdad que no, es linda, está piola, está resarpada, pero tiene cero gestos. Bueno, Juan, baja la silla. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Bueno, y ya está, nos despedimos. Acuérdense de Dark Phoenix y el que no miró Logan, mírenla porque le va a gustar, ¿eh? Nos vemos. Gracias, Juan. 38 minutos de las 9 de la mañana. Estamos en Instagram, @ que me querés vender. Hasta las 12 hacemos justamente ¿qué me querés vender? Nuevo bloque en ¿Qué me querés vender? Gente, estamos a través de todo el mundo, a través de www.moshradio.com, www.moshradio.com, y obviamente se pueden bajar la aplicación y de ahí nos llevan a donde ustedes vayan. Buscan en el Play Store o en la App Store, depende del servidor que tengan, ponen Mosh Radio y ahí al toque se bajan la aplicación. La aplicación está buenísima y nos llevan a donde ustedes estén. Nos metemos ahora en política porque pasó de todo, un bardo tras otro esta semana. Sí, esta semana fue una locura, la verdad. ¿Por qué? Porque se empiezan ya a delinear cuáles van a ser las precandidaturas para lanzarse ya las primarias que van a tener lugar en el mes próximo, ¿sí? ¿No te da ansias a vos? Yo como que siento que para mí esto, que ya estamos 1 de junio, para mí esto tendría que haber pasado en marzo por lo menos. Sí, no, y bueno, pero siempre, ¿viste? Es como que se toman su tiempo los políticos. ¿Se hacen los misteriosos estos boludos? Sí, no, la verdad que... A mí me enoja. ¿Qué pasa? Ya la semana pasada o la anterior ya habíamos más o menos delineado qué es lo que pasaba, por ejemplo, en el frente del PJ, ¿sí? Empezamos claro. Ya con la fórmula FF, Fernández, ya ahí empezando ya a tirar como si fuera la primera piedra, como quien claro. Dice. Fue el primer espacio en acordar sus dos precandidatos para lanzarse a las PASO. Y que incluso arrancaron que, digamos... Le metieron primero porque también ya metieron acto. Sí, metieron acto y en el acto confirmaron ya además quién va a ser el candidato a gobernador, que es algo no menor. Es el sí. primer espacio que confirma. ¿Está confirmado o era foto? Porque para mí hasta que no se cierra, hasta que diga, mira, son esto, como que... No, ¿qué pasa? Lo que se pensaba es eso todavía, que no es una confirmación oficial, que lógicamente no es una confirmación oficial en lo que se dice. ¿Por qué? Porque todavía se especulaba con qué podía llegar a ser Massa. Sí, de cara a las elecciones, sí, porque se esperaba todavía que aparezca como candidato. Hubo intendentes que lo dieron por hecho, como Ferraresi, el intendente de Avellaneda, que lo dio por hecho la fórmula Kicillof Magario, ¿no? Sí, también, ya está. Cascallares por Almirante Brown también, que es parte del PJ. Bueno, ¿qué pasa? Lo que se esperaba es que aparezca Massa y diga, bueno, yo me postulo como candidato a gobernador dentro del PJ y vamos todos juntos. Bueno, cuestión es que nunca llegó el llamado, Massa no se decidió a tiempo y se cansaron desde el kirchnerismo, que se dedicaron a armar un tejido en el cual aparece primero un representante del kirchnerismo duro como es Kicillof, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristina ya cedió lo que tenía que ceder, ya sí. Va de vicepresidenta, dejándole a Fernández a Alberto Fernández el espacio de presidente. Y ella puso dentro de su candidato, ¿sí?, fuerte a Kicillof en gobernación. Y en vicegobernación estaría Magario, que Magario es la elegida por todos los intendentes sí. Para justamente ir a las elecciones. Magario tiene una cara así como que tiene la reactitud, como que se hace lo que sigo yo. Es la representante del sector más pejotista duro, claro, digamos. Claro, sí. Aparte acordaron ponerla a Magario y respetar también las jurisdicciones de los intendentes. Por lo tanto, saben que con Magario en la fórmula se van a respetar los espacios de cada uno de los intendentes. Entonces, al parecer, tendríamos Insaurralde y Cascallares para rato. Vamos a ver, todavía falta, ¿sí? Y como les decía, todavía se estaba especulando mucho sobre lo que podía llegar a ser Massa, porque en esta semana que pasó tuvieron un congreso del Frente Renovador que se llamaba Nueva Mayoría. Ya de por sí el nombre era especulativo, como para ver qué onda, ¿sí? Y el congreso, en un documento final, lo que definió fue el liderazgo, ¿sí?, y la candidatura presidencial de Sergio Massa, ¿sí? Massa no va a ir como gobernador, ya lo había dicho Fernández en línea privada, y tampoco, mucho menos como se esperaba desde el kirchnerismo, va a ir encabezando una lista de candidatos a diputados nacionales. Por lo tanto, lo que decidió hacer Alberto Fernández es mandarle un mensajito por televisión. Le dice, bueno, yo estoy dispuesto a competir en las PASO por presidencia contra quien sea. Me la reaguanto. Sí, me la reaguanto. Si querés venirte desde ese lado, venite. Vamos a disputar en unas PASO quién va a ser el candidato. Con completa confianza, porque también digo, Alberto Fernández sabe que lo respalda Cristina. Claro, que sí. Lo respalda el kirchnerismo. Claro, sí. Y que una vez que te respalda Cristina, te respalda por lo menos un 30% de la población votante. Sí, y no solamente Cristina, sino que también la banca el PJ, claro, y sí. La banca muchos gobernadores. Por ejemplo, salió a hablar hace poco el gobernador Sergio Uñac de San Juan, que también respaldó justamente la postura de Alberto Fernández como el aglutinador de esta nueva unidad en la que se encuentra el PJ para derrotar al macrismo. Y lo que se hizo pie, sí, en este congreso, sí, en este congreso de Frente Renovador, es justamente en esto, en armar un espacio grande que contenga muchas ideologías, que tenga muchos distintos puntos de vista. Y Massa se encargó de decir: yo estoy para liderar, si me toca liderar, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea. Cerró el congreso con esa frase. Da para pensar. Noca, sí. Dice nada. Da para analizar igual esa pero frase. Más a decidir. Y otra frase muy importante, sí, porque esto tiene que ver con Alternativa Federal, que iba a ser justamente el espacio donde se iba a aglutinar, supuestamente, que al final parece que se bajó. Dijo: les pedimos a los que quieren construir que no caigamos en la trampa del debate de los nombres. Porque de joder. Pero por, sí, la verdad que Massa, justo vos venís a hablar del debate de los nombres, un tipo que tiene dividió. No sé, sí, dividió el peronismo hasta hoy. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice esto? Lo dice respecto a la postura de Labaña de decir: yo ni en pedo compito en unas PASO con ninguno de los Alternativos Federal. Si me quieren como candidato, yo voy el candidato pero, de consenso. Claro, de consenso de él solo, porque la verdad que nadie lo quiere como candidato. El único que lo quiere es Alfonsín. Y para competir en las PASO con Macri. Claro, es el sector alfonsinista, ¿no? Del radicalismo. Sí, y por lo que piensan desde justamente del Frente Renovador es que Alternativa Federal ya pinchó, ya está. ¿Por qué? Porque no tiene capital político, ¿sí? Muchos de los gobernadores que apoyaban a Alternativa Federal se bajaron para apoyar a Alberto Fernández. Y también hay... ¿Cómo te puedo explicar? Hay una tensión ya muy grande entre Urtubey, Massa y Labaña. ¿Por qué? Porque ya Alternativa Federal se volvió muy muy conciliador con el gobierno. Y me parece que a Massa no le estaba rindiendo y se dio cuenta, entonces empezó ya a tirar para el lado de la oposición dura, férrea, contra sí, el gobierno. La foto claramente de Macri con Urtubey. Con Urtubey, no me salía, iba a decir gobernador. No, aparte hay algo muy fuerte en esa foto, sí, porque están Urtubey con la hija y está Isabel Macedo, sí, la esposa de Urtubey, están sentados en una punta del sillón y si vos ves en la otra punta está Macri tirado, sí. Pero como si estuviera el chabón en la playa está. Es una foto fuerte, es una foto como diciendo: bueno, yo vengo acá y me siento tranquilo como en mi casa. Es un mensaje de decir: bueno, Urtubey no viene conmigo, pero somos amigos, nos llevamos marco, bien. En ese marco se dio el famoso, ¿no? Esto es real. Esto sí, esto es real, esto es concreto puro. La verdad, flashó, porque después lo que es el paseo del Bajo que inauguraron, un desastre, no pasan dos camiones juntos. Para mí, Massa no es que se fue por eso, no es que se le fue todo el equipo, se le fue Solá, se fue su armador, Alberto Fernández, se le fue... Sí, la Vicky Donda. Sí, se le fueron todos. Donda todo dicen que va a participar de un armado en Capital, sí, en Capital con el peronismo. Sí, bueno, eso también. Se le fue todo el equipo, lo dejaron retirado. Se le fue todo el equipo, pero hay muchas cosas que vos tenés que ver. Primero, que no tenés el capital. Más así, no. Iba a decir, no tenés capital político. Más así tiene capital político. Tiene muchos intendentes dispuestos a competir en la gobernación. Sí, y por distintas intendencias. Entonces vos tenés el capital político. Lo que no tenés es un apoyo nacional. Claro. Y sí, me parece que un apoyo nacional fuerte es enmarcarte dentro de lo que es el PJ. Que pero sí, la otra vez no habían estado una misma foto del propio de Tigre con Alberto Fernández y todo. Sí. Y como para mí no tiene nada, ya está. Y lo están forzando para que vaya. Me parece que las figuras del Frente Renovador están forzando para que se vaya una unidad mucho más grande. Vos no te podés quedar afuera del armado del PJ porque se nota que es lo que viene arrasando. Todas las encuestas dan por ganadores a Alberto como Fernández. Como intendencia, ¿qué figura fuerte hay del Frente Renovador? Acá en Lanús se me viene a la mente Russo, pero aparte... Y bueno, tenés en Tigre tenés un gobernador, un ¿cómo se llama? Un intendente, no me acuerdo el nombre del intendente masista. No, después, por ejemplo, ahora las elecciones de que va a haber en Misiones, Eder Herrera, bueno, él es justamente del Frente Renovador y está supuestamente... va a resultar ganador por más del 50% de los votos. Bueno, pero ya igual, tenés un capital, aparte... La manzana rodeada igual. Sí, olvídate. Pero bueno, lo que se espera dentro del PJ es que participe por lo menos dentro de unas PASO, ¿sí? Porque ya al parecer no tiene lugar en gobernación y tampoco tiene lugar en la lista de diputados, que tampoco él quiere conformarla. Pero, viste, de acá a que se terminen de armar la lista puede pasar cualquier cosa. Lo pueden bajar a Kicillof... Sí, el discursito de unidad igual medio que con esto de los nombres, que en realidad sí hay una cuestión de importancia en los nombres, como que todo ese discursito de unidad medio que se lo pasan por atrás. Sí, bueno, sirve, porque vos armás un frente que tiene mucho. Sí, pero digo, después en lo concreto te lo estás pasando por el chivo. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver, hay que ver cuando sea en gobierno qué es lo que pasa con toda esta unidad y este aglutinamiento de distintos puntos de vista que van a ver. Massa está como, si me preguntás, entre Cristina y entre Del Caño, y está más en Del Caño porque... Y es pián, para mí te tira para atrás, pero bueno. Por eso es, ¿qué pasa? Massa, que no... Massa tiene representación, tiene gente que le juega a favor, que es muy importante, tiene un caudal de votos respetable. A ver, es un tipo que está bien, que venía bajando últimamente, pero tiene un 10% de los votos. Entonces, te sirve tenerlo adentro. Por lo menos para mostrar, mirá, la unidad es algo más abarcador. Teniendo en cuenta que en 2015 tenía 22% aproximadamente. Y bueno. Bajó bastante. Bueno, pero no, a ver, 20% de los votos los tenés vos. Sigue teniendo un piso importante. Considerable. Sí, por lo menos, a ver, te sirve más tenerlo a Massa que tenerlo a Labaña. Sí, hoy en día la Baña se quedó con los díscolos de la Unión Cívica Radical y se quedó con un par de partidos de mierda, creo que el Libre del Sur. Sí. Es más, Ricardito Alfonsín dijo, bueno, estaría bueno que la Baña compita en las PASO con Macri. What the fuck? O sea, igual, dentro... Massa, loco, ¿no vieron? Tenía que haber dejado hablar Massa a la mujer. La mujer tiene como la re labia, no sé si te vieron hablar. Me cae muy bien la mujer de Massa, Malena... Dalmarini. Sí. Dalmarini. Cuando sí, hablas como bien. Que no sé qué onda, digo, tenía que haberle dado más micrófono a ella porque en un momento se especuló también con una posible fórmula de Galmarini Insaurralde en la provincia, después sí. Se cayó todo. Sí, Insaurralde era el que más fuerte estaba pegando. Hay que ver cómo le cayó también esto a Insaurralde, esto de Magario Kicillof. Pero bueno, provincia. El que dio a conocer la noticia fue él. Ah, mira. Sí, me parece que hubo importantes charlas, según había investigado en estos antes del armado, con Insaurralde, sí, para que se quede tranquilo, que va a tener un puesto importante dentro de la unidad. Claro. Con Espinosa. Que no se arriesgue porque iba a perder todo lo que tal había cual. Ganado hasta ahora. Sí. Y también con Espinosa. ¿Por qué? Porque Espinosa la quería Magario como gobernadora, sí, no obvio. Como vice. Ahí ya tiene un retroceso. Sí, igual digo, me parece que entran muchos factores al momento de elegir un candidato. Axel Kicillof, más allá de que es parte del kirchnerismo puro, como decís kirchnerismo y decís a Axel Kicillof, no tiene una popularidad mala. No, para nada. En cambio, Verónica Magario sí la tiene. No sé, tiene el distrito con más cantidad de gente que la votó unánimemente. El más grande del conurbano. Aparte tenés el aval de todos los intendentes. Hay que ganar la matanza para ganar la provincia, dicen siempre. Y sí, y tenés el aval de los intendentes. De la gran mayoría de los intendentes la banca mucho a Magario. Sí, entonces, quiere decir que la verdad que es una buena jugada. Pero Insaurralde tiene a Sirio. Bueno, para a eso iba. Digo, Insaurralde queda un poco más expuesto. Insaurralde por una cuestión mediática. Insaurralde se sabe mover muy bien. Ya en un momento también aspiró a ser gobernador, hizo todo lo posible y cuando vio que no le daba, se quedó en donde estaba. Es un tipo inteligente, no es tonto. Es conservador, no sé. No es como, por ejemplo, Justosi en su momento que se había tirado para gobernación desde la intendencia. Sí, y ahí en dos años. No tenemos idea de dónde estará Justosi ahora. Apostó por todo y perdió. Y perdió, y ahora hoy en día está, bueno, no sabemos dónde está. La verdad que no apareció nunca. No tenemos idea de dónde está Justosi. Paralelo de Justosi. Y antes de terminar la sección, quería recordarles que el domingo va a haber elecciones en Misiones y San Juan que podrían ser otras... Dos nuevas derrotas de Cambiemos. Sí. Como ya hablamos de porque radio, adivinen papá. Quién perdió de vuelta. La verdad que claro. creo que ya después de estas dos derrotas, que son previsibles igual, se espera ya un cimbronazo bastante fuerte y van a haber presiones para que Vidal sea la candidata a presidenta de Cambiemos. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque después están las elecciones legislativas en Entre Ríos para la próxima semana que... Al parecer repuntaría un poco la imagen del gobierno, sí, porque se espera una victoria de parte de los entrerrianos. Así que así se están confirmando por ahora las listas. Es todo un caos, un quilombo. Sáquenme de Argentina, por favor. ¿Vidal estaría dispuesta a postularse ahora de presidenta? Ahora. No sé si podemos... A ver, Vidal es una persona que le va a ser fiel a Macri para mí. No creo que si Macri no se lo pide... No... Para mí, si no se lo pide Macri, ya no va a ir como candidato. Ya hubo reuniones con Peña, Durán Barba, Larreta, para que todo el PRO esté detrás de Macri en una supuesta elección, pero, viste,

raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer. Hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vidas tengo, se ve. No me sobra ni una más, solo queda aire para cantar. Hay que lo haga bien, que lo haga mal, a mi corazón no le va a importar. Si a él escucho pa' caminar, aprendí a escucharlo en soledad. Pero hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer. Hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Hace tiempo me conoces. Ando solo y la llevo bien. Tengo un perro y vivo con él. Pero me gusta el sol, me gusta el mar. Me la juego mucho, siempre queda. Te di mi vida, te di mi paz. Si valió la pena, el tiempo dirá. Pero hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Hoy me siento raro pero bien, raro para nacer. Hoy me siento raro pero bien, raro por volver. Me siento raro pero bien, raro para nacer. Segunda hora en ¿Qué me querés vender? Sábado, estamos en vivo a través de www.mosradio.com.ar, www.mosradio.com.ar. Tenemos entrevista hoy, así que no se despeguen del aire de Mosh. Tenemos a la empoderada orquesta típica. Vamos a tener a tres integrantes de la banda, o sea, de la orquesta, que nos van a estar contando todo acerca de, bueno, todo ese mundo de la orquesta. Es una orquesta de tango en este caso, así que nos van a estar contando, bueno, un poco de qué se trata, qué es lo que hacen, bueno, todo lo que tiene que ver con la orquesta, que seguramente se lo vamos a preguntar cuando ya estén acá en el piso con nosotros. Ahora, bueno, estábamos escuchando un tema de Flema. No estábamos escuchando un tema de Flema. Acá me están diciendo que estábamos escuchando otra cosa, pero no importa. Es que luego vamos a escuchar un tema de Flema. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque tenemos que rememorar, ¿sí?, lo que significó para nosotros este gran prócer del under conurbanense del sur. El disparador en realidad es la fecha, ¿no?, de la muerte, un aniversario, el aniversario número 17 de su trágica muerte, ¿no? Pero bueno, una buena oportunidad para recordar a un artista bastante representativo de lo que es la identidad conurbanense, si se puede decir así. ¿Puedo preguntar por qué trágica? Es como que le meto el dedo en la llaga, el brazo. La versión oficial, o sea, la oficial es que se murió en un cuarto, se tiró de un cuarto piso, un PH de Avellaneda. Sí. Porque perdió un partido en un juego de PlayStation. Claro, estaba en un estado etílico resarpado. Sí, cuando tomas tan con alcohol etílico, ya claro, tenés un problema. Y de varios días. O sea, de varios días seguidos. Ya venían de gira y habían terminado justo de grabar el disco nuevo. 5 de Copas. 5 de Copas, que sí. Fue el último disco. Creo que salió póstumo ya, sí, a la muerte de Ricky. Sí. Y bueno, para festejar se habían empezado a escabiar, a tomar qué sé yo, y bueno. Terminaron al otro día, a la mediodía, cuando terminó todo mal. Claro, sí. Fue, se la repegaban. Sí, mal. Pero es un tipo que vivió como... Era auténtico, era auténtico. Era un tipo que no jodía, viste. A ver, yo por lo menos yo soy muy consumidor y Luis lo veo que también... A mí me encanta el punk y me encanta mucho sobre todo la leyenda que hay detrás de Ricky Espinoza. Está muy bueno. Es conmovedora, ¿por qué? Porque toca un punto, ¿sí?, de la Argentina en el cual tenemos principios de los finales de los 80, los 90 enteros casi. Pleno menemismo, neoliberalismo. A mí me marcó mucho eso siempre, que él representó como esa marginalidad dentro de un género del rock que hasta ese entonces era más cheto, digamos. Sí. En ese entonces como que contrastaba con la propaganda, ¿no?, política de ese entonces, de la pizza, del champán. Él todo lo contrario, era un representante del conurbano, de jóvenes desocupados. Creo que tenía... Con la marginalidad completamente. Tenía una pelea con Babasónico, creo, porque él decía que ese rock era como el rock fifí, el de plata, y claro, como le ponían el pulmón a todo. Claro, sí. Bueno, claro. Y otra cosa, por ejemplo, que yo me acuerdo que lo criticaba mucho a los de Todos Tus Muertos. ¿Por qué? Porque Todos Tus Muertos ya para el principio de los 80, cuando habían largado Invasión 88. Invasión 88. Más, ¿sí?, a Fidel Nadal, puede ser, porque con Gamexane creo que tenía buena onda. Sí, Gamexane sí tenía buena onda, pero con los que no tenía buena onda era ni con Pablo, siempre me olvidé igual, el apellido, dentro, y con Fidel. Dentro del ambiente así artístico del rock común no hay mucha gente que hable muy bien de Fidel Nadal tampoco, eso capaz que quiere decir, sí, algo también. Me parece que algo te está queriendo, sí, decir. Pero de Ricky generalmente se hablaba bien, sí. Sobre todo, a ver, hoy en día son gente que está muy mal vista. Muy mal vista. Pero no, recordemos, no, pongámonos en contexto. Antes del 2002, bueno, por ejemplo, Iorio era, no sé si amigo, pero era una persona que tenía muy buen trato, sí, con él. Sí, sí. Es más, le había pasado una frase como para, claro, que digan que de unos temas. Es la introducción de un tema muy conocido de ellos, que es una parte de un poema de Bukowski. Claro, sí. Mi alma borracha de vino. Es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo. Sí, y el chabón después explica cómo surgió esta frase, ¿sí? que el tipo había grabado esta frase... Y los de Flema perdieron el audio. Tuvieron que volver a grabar lo que había dicho Ricardo Iorio para poder reproducirlo después en el álbum, porque los tipos lo habían perdido. Que ese audio en una entrevista después también ellos lo ponen en la introducción de un tema, que él dice: una vez vinieron los de Flema, no sé, esos están re locos. Sí, hicieron grabar algo y después lo perdieron. Son porque están re locos. Los peores. Igual quiero contar también, para sacar esto de humor, una parte trágica, me acuerdo, antes de esto, que no ¿por sé qué si... siempre esas cosas? Sí. Cuando lo habían acusado de afanar a él en Capital, claro, y un taxi. Nada que ver, todo por la apariencia lo acusaron ahí en plena Capital. Igual, así bien gorilas más lo acusaron de que robó, encima nada que ver. Teniendo un remis. Sí, sí, teniendo en cuenta la versión del taxista, esto está en el libro de Ricky, El Último Punk, que supuestamente Ricky habría subido al taxi y que en un momento le dice: quédate quieto que te voy a robar. Y como que el taxista hace señales de luces a un patrullero que lo detiene. ¿No sería extraño también pensar que Ricky, porque dicen, o sea, se entiende como que Ricky tiene un humor bastante, sí, negro también? Bastante jodido, sí, era. Capaz que, qué sé yo, estaba haciendo una joda y bueno, terminó todo re mal, terminó en cana. Seguramente sería re loco. Hay jodas que no se hacen. Bueno, pero aparte, hay que ver el estado en el que estaba también. El tipo estaba en el remis yendo a repartir los discos, claro, que había largado recién, creo que, sí, era la época de Caretofobia, que era uno de los discos de finales de los 90, en lo cual... Claro, todo muy a pulmón. Sí, muy a pulmón, porque era una empresa... Él tenía una discográfica independiente, creo que era. Siempre fueron... creo que con su banda alternativa. De hecho, era también Flemita, tenía largó muchos problemas con manager, que a ellos como que los estafaban. Hacer, sí, un tema también, bueno, a un manager que supuestamente los estafó. Claro, mal. Bueno, que era un como si fuera una especie de cover de un Sex tema Pistols. De los Sex Pistols. Sí. Que Freaking in the Rigging, creo, sí, que era. Sí, con tu sonrisa falsa, palmadas en mi espalda. Ese. Igual la voz, ¿eh? Le sale, sí, bien. Sí, ese momento karaoke que el programa. Marcó, que me marcó mucho de esto de como que interpretó una época o que representó una época, como esto de la antipolítica, ¿no? Que era todo un síntoma de aquella época. Como que todos los políticos son chorros, qué sé yo. Hay que ponerlo en contexto, ¿no? Pleno menemismo. Sí, pleno, sí, sí, auge neoliberal. De hecho, él, en una entrevista, este es el prólogo de su libro. él dice, en una entrevista creo que le había dado al sí de Clarín, que él no creía en los políticos, que él no creía en nada. Él se declaraba como todo un nihilista en su momento, todo un síntoma, creo yo, de esa época, ¿no? De los jóvenes sin futuro que no creían realmente en la política. Bueno, el tema que habla justamente de esto es Nunca Nos Fuimos. Claro. Juventud sin futuro. Temprana decepción, sí, sí. Drogas y violencia, desocupación, sí. Estado de muerte, repredepresión, claro. Salario de hambre, locura y ambición. Ese tema ¿te recomendable para la gente que quiera conocer el arte de Flema, que escuche ese tema y se va a dar cuenta que era todo un síntoma, toda una representación o una interpretación de lo que era esa época de marginalidad, ¿no? En el conurbano del rock de ese momento. Aparte, me parece que también hubo algo que el punk en sí... Ricky, la figura de Ricky supo atrapar, que es justamente la figura de la marginalidad. Claro. La marginalidad representada dentro de un estilo de música que después lo atrapó la cumbia villera. Sí, sí, si también. Si escuchamos, por ejemplo, hoy en día a Pablito Lescano hablar de cuáles fueron sus influencias, te va a hablar seguramente de Dos Minutos y de Flema. ¿Por qué? Porque tienen la cumbia villera nacía también con ese mismo arte, ¿sí? Con esa misma intención. De es reflejar qué pasaba en los barrios del conurbano. Es que creo yo que Flema y Dos Minutos, esto como que no se les da mucho, pero como que tuvieron un papel muy importante en eso, ¿no? Del rock que empezó a entrar en los barrios bajos. Sí, en los sí, barrios sí. bajos. Y más tarde eso lo tomó la cumbia, ¿no? Tal que cual. No se me viene ahora la popularizó. Palabra. Popularizó. Claro, se popularizó y bueno, como que dio un puntapié, ¿no? Para otros géneros. Sí, otros sí, géneros. tal cual. Y hoy en día, bueno, podemos ver como bandas de rock, sí, copian capaz cosas de la cumbia, como por ejemplo Sin Ley en su momento copió una canción de ¿quién era? De los Leales, me parece. Y bueno, también como las bandas de cumbia copian a los punk. Por ejemplo, hoy en día se está hablando de Dos Minutos compartiendo una canción con Pablo Lescano. De hecho, ya lo hicieron, ¿eh? Ya lo hicieron en una vivo. Oportunidad, sí, que cantaron Ya No Sos Igual. Sí, claro. Sí. Ferviente, Pablo Lescano ya dijo un montón de veces que era ferviente. Fanático de Dos Minutos. Y hace poco, Dos Minutos, en su Twitter o en su Instagram, bueno... comentó que estaba en plena grabación de su disco y como creo que era en Twitter y Pablo Lescano retuitea y ¿cuándo hacemos un tema? Como que está todo bien entre ellos para hacer dentro de poco una canción juntos. Tal cual. Lo que sí nunca tuve mucho, capaz que vos lo tenés más claro que yo, la relación que hubo siempre entre Flema y Dos Minutos, porque muchos lo tomaban como el contrapunto. No, nada que ver. De hecho, hay fotos del Mosca, el cantante de Dos Minutos. Claro, bueno, yo lo que tenía entendido que, por ejemplo, el Ricky era amigo muy del Bala de Cadena Perpetua. Sí. Era, en realidad, de todo el género punk con el que se llevaba mal era por ahí con los músicos de Violadores. Bueno, pero que tuvieron un entredicho en Cemento una vez. Ya, no, hombre, chulo. No, bueno, convengamos que los violadores del verso. De la ley. No, los violadores del verso son los españoles. Sí. Los violadores de la ley. No. Para que no quede mal visto. Igual después. Claro, ya digo, ya el nombre. Con animal también tuvieron. Convengamos que hoy en día, relación. Hablando de eso, Ricky Espinosa estaría muy mal visto. Yo por eso siempre hablo de contextualizar. Si hoy hablamos de este contexto, Ricky. Es importante sería... porque si lo ponemos de otra manera, o lo ponemos como que era un grosso mal, o como que era un HDP. Sí, sí, porque no. Porque también tenía canciones hoy en día muy criticables que no corresponderían con esta época de conciencia, ¿no? Con todo esto de la violencia de género, ¿no? Que tenemos en los últimos años. Bueno, hay canciones muy polémicas de Ricky también. Muy polémicas que, bueno, por ejemplo, le dedicaron una canción a la hija de Grande Pa, Angie, no me acuerdo el apellido, que es una canción... Las muy violentas, sí. Canciones pajeras, viste, sí. Que después, por ejemplo, también tuvo ataque. Digo, cuidado también de decirle canción polémica. Es una canción en todo caso. Hay una anécdota de un pajero. De esta canción que la cuenta, hace poco la contó la actriz esta, que dicen que en un bar o en un restaurante se cruzan con Ricky, que Ricky se presenta, le dice, yo soy Ricky de Flema, qué sé yo, y le pide disculpas por esta canción y le dice que no lo hizo con mala intención, qué sé yo, él era joven, era más chico, cuando la vera, obviamente los dos eran más grandes. Y como que ella dice que ya conocía el tema y que no se lo tomaba mal. No. Me imagino igual que hoy en día sí sería un escándalo. Una canción así. Después te la voy a pasar por privado porque ahora me parece que se la repito. No, después. Igual no es el tema más fuerte, ¿eh? Hay otros mucho peores. Bueno, hay un tema que justamente habla de una violación en el conurbano. Que justamente lo que hace es justamente no culpar al victimario, sino que... Habla de la culpa que tuvo la... Justificar la agresión. Sí, sí, sí. No, sí, la verdad que en ese sentido tiene muchas cosas que desear, pero A ver, repito. Los 90, volvemos al contexto, los 90. Contextualicemos los 90. A ver, Lalo Mir y Pergolín en ese momento tenían un programa llamado Rock and Roll TV, Rock and Pop TV. Sí, en el cual, por ejemplo, hacían concurso de remeras mojadas. Sí, sí. Si lo ponemos en contexto, se condice con lo que pasaba en esa época. Igual. Una época que el artista, el rockero popular que gozaba de cierto grado de fama, gozaba de ciertos privilegios, si se puede decir, que hoy no lo tienen. En esa época era muy común que hagan cosas que hoy obviamente no lo pueden hacer, que hoy en día se ve mal, pero en esa época no era así. Era muy popular esta palabra de groupies, sí. Las mujeres que seguían a los músicos. Sí, sí, sí, que estaban totalmente en contra, me acuerdo, sí. Que siempre hablaba mal de los groupies, en sentido de no poder entender cómo alguien como él, una persona normal, se la tomaba como si fuera un semidiós. Un referente, de claro. Hecho dicen que se enojaba cuando la gente le pedía autógrafos. Tal cual, que era muy calentón en ese sentido. Hay muy pocas fotos por eso también. Bueno, pero es para mí un referente de la música del conurbano que está bueno verla y repasar un poco porque es parte de nuestra historia. Toda una interpretación de la época. De hecho, él en esta entrevista que mencionaba hace un rato dice que él como que no se interesaba mucho en política. Él dice, interesarme en política es ponerme mal al pedo. Dice. Tiene razón. Ah, si te pones a pensar, tiene razón. Un visionario. Claro, sí, igual. También lo entiendo como un síntoma parte de esa época. Sí, parte de la época 90, en la que ya no 90, se creía en la política, sí. En la que la política era algo malo, en la que uno no se metía. Entonces, lo entiendo desde ese punto. No se creía en los políticos. Y por eso siempre me marcó mucho ese lado, ¿no? Que por ahí no se hizo mucho hincapié. Luis Trosco. Bueno, gracias por desaznarnos tanto. No, you're welcome. ¡Halo! 20 minutos de la 10 de la mañana hasta las 12, ¿qué me querés vender? Bueno, después de que le dedicamos un buen rato a Flema, a su cantante, tenía que sonar un tema más feliz que la mierda de Flema para abrir este nuevo momento de programa en el que nos informamos, porque para eso está Luis, para traernos todas las noticias de... ¿Qué sería? Policiales. Ah, perdón, policiales. Psychotherapy, psychotherapy, psychotherapy, psychotherapy, won't they wanna give me psychotherapy, psychotherapy, won't they? con todo el rock, como siempre. Después de Flema, Ramones. Justo un amigo, el oyente más fiel del programa, me manda un mensaje, Ariel Gauna. Alto programa el de hoy, aguante Flema, ya me dio sed. No, ¿por qué será? Y no de mate. Bueno, pero nos ponemos un poco serios para hablar de temas justamente serios. Uno de ellos bastante polémico, insólito, aberrante, varias denominaciones tendría. Es un hecho que trascendió esta semana en el partido de Lomas de Zamora. Ocurrió en inmediaciones a la estación de trenes de Lomas de Zamora, tal como habíamos adelantado al principio del programa. Estamos hablando de una pareja acusada aparentemente de tratar de vender a su beba de 14 meses a cambio, como si fuera un producto a la venta a los transeúntes de la zona, a cambio de 2,000 pesos. Sí, no. Qué fuerte, guacho. Muy. Bueno. Porque más allá de que desde el lado, si se quiere, profesional, uno tiene que intentar entender el porqué de esto. Como que lo primero te nace lo humano, y cuando decís lo humano es como son unos reverendos, unas mierdas de personas, no sé cómo. Por eso digo, me nace el costado humano, pero bueno, a la vez supongo que debe haber un porqué, que claramente para mí no lo justifica, pero calculo que habrán dado algún tipo de excusa, si se quiere. Sí, son re cargosos los bebés, que llora, que se media, que se caga. No, bueno. El lado Juan. Gracias, Juan, por el aporte que no era necesario. Lado Juan. Sí, gracias por el aporte que no era necesario. Bueno, Luis. Es Juan. Este caso obviamente llamó la atención de la gente que circulaba por la zona. A una persona le causó tanta indignación que dio aviso a los fuerzas o a los policiales que circulaban por la zona. Sí, que siempre están por Lomas, por la plataforma. Claro. Por lo cual procedieron a identificar a esta pareja. Se trata de un hombre de 47 años y su pareja mujer de 27 años. Bueno, aparentemente para la justicia el hombre sería el que estaba tratando de vender a la beba, sería el padrastro de la nena. Quedó detenido, de hecho sigue detenido hasta el día de hoy. Lo trasladaron casi inmediatamente a Comodoro Py. De hecho, de esta investigación interviene la justicia federal, mientras que la mujer, la madre de la menor, permanece imputada también por el mismo delito de trata de personas, pero fue liberada a las pocas horas debido a que el principal apuntado en esta investigación es el hombre y porque además la mujer no poseía antecedentes penales. Pero esto no termina ahí, porque más allá de esta nena, no, esta víctima, lamentablemente, de esta situación, había dos menores más. O sea, cuando la policía identifica a esta pareja con la beba, estaban a cargo de otros dos chicos. En total serían tres chicos. Claro. Que fueron inmediatamente llevados al hospital Gandulfo, donde se constató su estado de salud. Y bueno, días posteriores, obviamente, se les quitó la tenencia de estas tres víctimas, ¿no? A esta pareja, obviamente, uno... imagina ante esta situación que no estaban pasando por la mejor situación, pobre los chicos, ¿no? De hecho, fueron intervenidos judicialmente y permanecen a cargo de un juzgado de menores de la zona actualmente. Sí, a ver, no sabes qué es más horrible, sí, chicos teniendo que estar pasando, digamos, por toda la cuestión burocrática de nuestro sistema judicial, que encima es bastante engorroso, para no decir desastroso. Pero también decís, bueno, ¿qué es peor? ¿Que estén pasando por todo ese sistema burocrático horrible a que estén con personas que intentaron meter una bebé? O sea, es que es todo horrible porque no termina acá, porque los chicos seguramente que la siguen pasando horrible. Sí, claramente, claramente. Sí, no, bueno, y aparte tampoco se puede desligar este caso del contexto en el que estábamos. La verdad que hablar... o sea, para llegar a esto yo supongo que tenés que tener una necesidad de guita, pero terrible. ¿Por qué? Porque es muy caro hoy en día mantener un pibe. Con la asignación, por ejemplo, que muchas veces habla de la asignación universal, no mantenés un pibe hoy en día, pero ni a palos, ni los pañales le cubrís, me parece. No, por supuesto. No llegás a una semana. No, está bien. Hablar de justamente ya vender un pibe en plena Avenida La Prida, me imagino que ya es muy fuerte. Yo la verdad que tampoco lo comparto y me parecen dos monstruos. Pero ¿qué pasa? Me parece que desligarlo del contexto de la crisis económica en la que estamos viviendo es una versión incompleta si no lo hacemos. De parte de lo... Sí. Vos sos cuca, eso es lo que pasa. Le estás echando la culpa a Macri de todo, es increíble esto. No a Macri, al sistema. también, parte, como dice Diego. Al sistemilia. De parte de los investigadores, ¿no? que intervienen en esta causa, no trascendió cuál sería la versión de esta pareja. Sin embargo, fuentes policiales estimaron que aparentemente esta mujer se habría tratado de desligar, ¿no? de esta acusación. Sin embargo, continúa imputada, como dije hace un rato, por el delito de trata de personas, igual que su pareja. Aunque ella está libre, mientras que su pareja está detenido como el principal apuntado en esta investigación. ¿Cómo carajos te desligas de eso? Ahí claro, digo, la justicia, ¿qué onda? ¿Cuánto le pueden llegar a dar por este caso? La verdad que no sabría decirte cuánto sería la pena en caso de comprobarse, ¿no? Este hecho. Trata de personas, jodido. No es una carátula simple de tratar, no, de, no, tío, claro, la verdad que al tipo le cabe. Excarcelable no es. No, olvídate, esto con una fianza no la zafás. Nada, digo ahí. Aparte que menos mal que no es escarcelable. ¿Qué pagar? Ante no un hecho plata, tan aberrante, viendo. Menos mal que no es escarcelable. No, Juan, menos mal que no sos padre. ¿Por qué? Yo lo vendo. Por eso. ¿Qué hijo de puta? Tan caros en la frontera, ¿eh? ¿No lo tienen rubio? Bueno, supuestamente la versión que circuló, ¿no? Que esta pareja le habría dicho a una mujer que más tarde los denunció, que le habría dicho algo así como: ¿no querés a mi beba? Te la doy, por 2,000 pesos te la doy, algo así, como si fuera un producto para la venta. Pero ¿cómo se te puede cruzar por la cabeza ya de por sí venderla tan a viva voz, en pleno centro de Lomas, como si nadie se fuera a horrorizar con eso? No sé, capaz que psicológicamente estaban re locos. ¿Qué y pues no puede sé, ver también sí. algo de eso, ¿no? Igual no justifica nada, ¿no? Igual, no, obvio. No es el único tema que íbamos a tocar el día de hoy. Obviamente tenemos otros temas. Uno de ellos es un caso que venimos siguiendo que ocurrió durante esta semana. Estamos hablando de una presunta maniobra extorsiva de lo que se conoce habitualmente como la mafia china, ¿no? Es un caso que ocurrió esta semana en la localidad browniana de Longchang, donde la policía está tras las pistas de un hombre que habría quemado el frente de un supermercado ubicado en esa localidad y el auto que estaba estacionado en la vereda de esa localidad. Obviamente las primeras versiones de parte de la investigación, o la primer hipótesis, es la de una posible maniobra fraudulenta o de extorsión que se hacen habitualmente a estos supermercados chinos, ¿no? Sí. O sea, yo te doy protección a cambio de cierta cantidad de dinero. Sí. En esto, lo concreto hasta hoy en día es que, según fuentes policiales, una persona encapuchada que, después de rociar con combustible el auto y el frente del local, prendió fuego y huyó del lugar. Esto fue determinado gracias a la cámara de seguridad, una cámara de seguridad que logró captar esta imagen. Sin embargo, debido a que tenía la cara cubierta, hasta ahora no se lo pudo identificar. La policía trata de obtener más imágenes de acuerdo a más cámaras de seguridad municipales y privadas de los vecinos para tratar de determinar qué lado huyó, ¿no? Para tratar de seguir investigando este caso. Es terrible la violencia que manejan estas mafias ahí, las mafias chinas, sí, ¿sí? Que sí se dice. La verdad que manejan una violencia terrible. Decí que esta vez no mal le quemaron el frente, porque ahí está balazos, hay gente muerta, apuñalada, que aparece. La verdad que sí, de hecho, las víctimas, ¿no? Que son los encargados de esa nacionalidad china, incluso algunos son asesinados. Hace poco había ocurrido un caso también en Banfield de una persona que entró simulando ser un cliente y como mirando así, de golpe le pegó un balazo a la mujer que estaba en la caja y huyó. Eso obviamente es una venganza o un ajuste de cuentas, porque una persona que no se roba nada, te pega un balazo y se va, eso obviamente sí. No cierra por ningún lado. No, es que no lo puedes enmarcar de otro lado que no sea un ajuste de cuentas. Y no me extraña que también esto no haya sido lo mismo, yo calculo que tiene que venir por el mismo lado. Claro, por supuesto. Incluso se está hablando de que no sería el único caso que ocurrió este que estamos comentando en Longchang, sino que otros supermercados también de ubicados en otras localidades del partido de Almirante Brown habrían sufrido no este tipo de ataques, pero sí maniobras extorsivas como amenazas. De hecho, hubo una novedad muy importante en el día de ayer, donde la justicia dispuso varios allanamientos en el marco de esta investigación, ¿no? Que es mucho más grande, además de esta, de este caso que venimos siguiendo en Lunchamps, hubo un detenido de nacionalidad peruana. Por eso hace, cuando recién empezábamos el programa, remarcábamos, ¿no?, que habitualmente se denomina mafia china, yo creo más porque las víctimas son de esa nacionalidad, claro. Pero el grupo, o sea, la organización criminal que maneja esto, no es necesariamente de esa nacionalidad. La mafia peruana. No, convengamos que también los sicarios pueden venir, por supuesto. Son contratados independientemente capaz de la organización. Por supuesto, según trascendido por los voceros de la fuerza, este allanamiento se realizó en la localidad de Mármol, en Almirante Brown, y pudieron dar con este detenido gracias a una investigación que se llevó de la siguiente manera. O sea, en conjunto la policía de diferentes localidades organizaron que una de las víctimas, un comerciante, pactara la entrega de este dinero. A cambio, o sea, lo estaban extorsionando a una víctima. Sí. Él pactó que le iba a dar el dinero en cierto lugar, y fue en ese momento donde pudieron dar con esta persona acusada de extorsión, que es un ciudadano de nacionalidad peruana de 41 años. A la mierda. ¿Y cantó algo? ¿Cantó claro. algo? Hasta ahora, bueno, se esperaba el día, bueno, me imagino en estos días que sea indagado para tratar de esclarecer este hecho. Obviamente es un detenido en esta organización, hay muchas personas más involucradas, y esta solamente sería como un empleado solamente, no es la cabeza de esta organización. Creo directiva. Que el objetivo sería justamente empezar a sacarle letra a él para que empiece a desandar esta operación, ¿sí? A desandar esta organización, que yo no creo que se llegue. Por supuesto. Algo muy profundo. Y es algo muy, es una organización muy grande, porque estaría involucrada en muchas maniobras extorsivas, como bien decía, como decía hace un rato, más allá de este caso que mencionamos de Lunchang, están acusados también de otras maniobras similares con amenazas en otras localidades de Almirante Brown, pero no solamente en Brown, también en La Plata. De hecho, en esta investigación interviene la justicia de La Plata, o sea, el tribunal, los tribunales de La Plata. Hay casos también en esa localidad, en ese partido, ¿no? Obviamente vamos a tener muchas más novedades a lo largo de esta semana sobre estos hechos. Es que si tenemos en cuenta también que hoy en día el fenómeno de los mercados chinos, de los famosos mercados chinos, está esparcido, no sé si solamente por el conurbano, sino en todo, el territorio. En todo el territorio. Sí. Es lógico, sí, que la organización no se encuadre solamente en un municipio, sino que tenga que ver también con no sé, en otros municipios como La Plata. Claro. Y bueno, ya al agarrar La Plata es como que se expande este, ¿no? Sí, obviamente, en toda la provincia, en todo el país. Un dato muy llamativo también, o no sé si a mí por lo menos me llama mucho la atención, es la cantidad de dinero que piden. O sea, se habla de $300,000, de $500,000, una cantidad de dinero impresionante. ¿Pero qué? ¿Vos decís que un chino tiene esa ganancia? No tengo la menor idea. No, claramente no. Yo creo que por eso recurren a la justicia. Sí, no, olvídate. Yo me pondría un chino igual, ojo. Si yo me pondría un chino dólares. En China. Un argentino. Me pongo un argentino en China. ¿No vieron esa noticia del chabón que se vengaba, supuestamente? Sí. Una noticia muy bizarra que puso un supermercado en China, un argentino. Y allá hablan de la mafia argentina. Yo creo que es más picante que la China, los yakuza. Pero son japoneses, ¿no? Sí, son los de la LAN. Igual claro, China, ¿no? Pero igual acá viste que los yakuza es como ya lo relacionas con chinos. Con oriental, con que sea oriental. Claro, que tipo los de K-pop. Claro. Que son todos chinos, no importa si son de Corea, son chinos. Pero, por ejemplo, supongamos que esto de la venganza ya. ¿Cuál sería el apellido normal argentino que esté allá en Corea? Iba a decir en China. Un nombre para ponerle al supermercado. Un apellido. Porque bueno, acá los yakuza para mí son todos yakuza. Ah, vos decís una mafia argentina ya. Claro, ¿cómo se llamaría? Es muy buena esa pregunta. Los montoneros. A mí se me vino montonero. Sí, a mí lo No, los mazorqueros. La mazorca. No, mazorqueros. La mazorca. Ojo con lo que decís del gran restaurador de las leyes, ¿eh? Ojo. No. Por mí, a mí me cae muy bien Rosas, ¿eh? Que... Lo más grande que hay. Que Dios lo tenga en la gloria. Igual de los chinos, a mí algo que me llama la atención, no sé si ahora está saliendo eso, porque en su momento cuando había estos dramas, como decía que ellos no daban testimonio. Es que tiene mucho problema con el ¿cómo idioma. ¿Cómo que no? Talado. Puto. De hecho, un dato de color, se puede decir así, las fuentes policiales que nos comentaron sobre este hecho ocurrido en Lumchamp, nos comentaban o hacían hincapié en esto, que era muy difícil interpretar lo que decían las víctimas, ¿no? Debido a que tenían muy poco dialecto en español. Claro. Bueno, y yo creo que de ahí surgió este mito de que venía la mafia china, decía que está el pacto de silencio, que no hablaba. ¿Qué pacto de silencio? Le decía, apenas Les cuesta darse a entender. La bronca, claro. Cuando veías en la tele, decías, estos idiotas, pacto de silencio, apenas pueden decir los billetes, no sé, los nombres, y pacto de silencio. Decía. Bueno, si tienen un supermercado chino cerca, presten atención y cuídense. No, tengo dos cuadras. Pará. Yo también, tengo dos que Lucas. Pusieron hace poco. Para mí, todos se llaman Lucas y Sofía. ¿Por qué? No, pero es un nombre muy común. Tengo muchos chinos que se llaman Lucas y Sofía alrededor. Chang se llaman, seguro. Chin-chang. Ah, Chin-chang. Chin-chang. Shizong-byo. Claro. Bueno, gracias, Luis. Bueno, cuidado con la mafia china. Cuidado con los chinos. Cuidado con la mafia china. Cuidado con la mafia china. 39 minutos de las 10 de la mañana hasta las 12. ¿Qué me querés vender? Me cansé. Largo el humo por última vez. Es mi momento de brillar. Me cansé. Escupo al piso. Sonaba La Piña de La Brigada B, una banda de Rafael Calzada, formada en el 2016. Che, recuerden que estamos en las redes sociales a través de Instagram, en arroba que me querés vender, Instagram, arroba que me querés vender. En Facebook también estamos, así que dale me gusta a la fanpage como que me querés vender, también que me querés vender en Facebook. Y cualquier consulta, solicitud, sugerencia o lo que sea, tenemos un mail que ahí obviamente espera tu mail, básicamente. Mándenos plata. Claro, ¿por qué no? Dinelo, plata. QMQBSUR@gmail.com, QMQBSUR@gmail.com. Nos metemos en Sopa de Macaco. Sopa de macaco, sopa de macaco. Sopa de macaco, sopa de macaco. Esquere. Es genial este momento. Me falta Janina acá para bailar. Ahora lo pienso. Bueno, pero es una mañana complicada. Es sábado. Mira, los chicos están ahí. Mira, Luis comiendo como Luis si comiendo. Fuera. Que fuera que no. No casi se ahoga. Hace dos evacuado, tres días que no. Me evacuado. Juan con mucha actitud, como siempre. Un poquito de sueño tengo. Anoche, en medio del frío, había mosquitos, loco, una bronca. ¡Tiene frío! Están súper poderosos los mosquitos. No, pero había mosquitos en medio del frío, loco. ¿Estamos en invierno? ¿Qué onda? No, estamos en invierno. No. Cierto, todavía falta. No, todavía falta. Faltan unos días igual, porque atente que hoy es 1 de junio. ¿Ya cumplimos 3 meses de aire? 5 años que estamos. Ah. Hace 5 años, chicos, ¿qué recuerdas? No, mentira. 10 años, ¿te acordás cuando vino Bobby Flores a...? ¿Te acordás? Oh, ese nefasto, oh. Ese, man. Grandes invitados de la televisión. No critiquemos, ¿no? A invitados que tal vez algún día los tengamos acá. Ese Bobby, yo no vengo ese día, si viene el día. Un día viene Bobby. Güey, le vas a pedir una foto como le pediste a Cristian Alda. Pero bueno, ¿quién sabe? ¿Quién? Se tenía que decir. En el contexto. Y se dijo. Pero era el otro contexto, yo no sabía que era zarpado violín. ¿Qué? Cristian Aldana, no, la verdad que en ese momento como que se dio después lo de que... No, sí, igual se entiende que vos eras fanático de la primera ola. Igual todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pero no, igual hay acusaciones. Igual acá ya se demostró que es culpable, están cagando todo, sí. Ya. No, pero el juicio todavía no está llevado a cabo. Y para mí igual hay acusaciones graves que como ya de entrada hay que tomarlas como... Sí, obvio, sí. Como la acusación que hizo Macri. Hizo... En realidad para mí no fue una acusación, para mí fue una comparación. Una que... macriada. No. Voy a ser polémico acá, es re polémico. A ver cómo me cae. A mí me encanta plantear la polémica. El debate, el debate. ¿Sabés quién más plantea la polémica? El Babi Checopar. Ojo con lo que decís, Babi Checopar le dice polémico. La analogía entre Babi y Diego te mataron, Diego. Justo está pasando un fanático de Babi Checopar, pasó por la ventana. Nos miró con mucha cara. Le mandamos un saludo a Babi Checopar y a todos sus fanáticos. Era remisero, no sé. Taxista. Viene a bancarlo acá a la radio. A ver, Diego, contanos, a ver tu bombilla. A ver. Bueno, pero en realidad tenemos audio acerca de lo que dijo nuestro querido presidente Mauricio Macri. ¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían conectividad a internet? Es como repartir asado y no tener parrilla, no tener para prender el fuego. Era lo mismo, todas estas cosas absurdas. Bueno, ahora estamos haciendo estas bases. ¿Qué piensan acerca de esta frase que tiró Mauricio Macri? Comparó el programa que nació en el kirchnerismo, Conectar Igualdad, que era la entrega de netbooks a los estudiantes de las escuelas públicas secundarias, con repartir asado. ¿Qué piensan? Y a mí se me viene el momento actual, ¿no? Que no hay computadoras, no hay asado, no hay... ¡No hay un carajo! La verdad que es una crítica bastante estúpida, y sobre todo si lo venís a plantear... A ver... Si fuera un gobierno que me decís que hizo un montón de escuelas, que hizo un montón de cosas por la educación, bueno, vaya y pase. Pero no hizo cosas por la educación, no hizo cosas por la economía. No tenemos asado, no tenemos escuela. ¿Y de qué habla? Ni fútbol. Ni fútbol. ¡Déjenos ver fútbol! ¡Aló! Y a ver, Diego, dale vos. Y vos dijiste que vas a ser polémico, sé polémico. Acá vengo, que yo creo que yo entendía, mi querido presidente, ojos color cielo. Creo que se refería a una cuestión que en realidad incluso lo dijo, que de escuelas que se caían a pedazos o algo así fue la frase, que yo fui beneficiario del programa Conectar Igualdad, vale aclarar, en segundo año de la secundaria yo recibí una computadora, una netbook, que hoy en día la tengo en mi casa. Choriplanero. Bien, choriplanero. Yo la recibí en la secundaria de la netbook, pero sí es cierto también de que la escuela se caía a pedazos, de que había días que no la podíamos llevar. Acá está Gaby bien atenta siempre. Nada, que sí, es cierto, que la escuela se caía a pedazos, que había días que no podíamos llevar la computadora porque nos llovía al techo. No teníamos acceso a internet. Los docentes no sabían encender la computadora. Y la materia prima estaba. Sí. Para mí lo que... Bueno, lo que... pero ¿qué haces con la materia prima solo? No, pará. Hay algo, hay dos realidades que no se pueden separar, que por un lado tenés razón, listo, está bien. Se daban la materia prima, que era lo esencial para mí, pero no se tenía un programa capaz acorde a esa materia que vos tenías. No, pero, digo, la foto pero era, para ese la foto era buenísima. Faltaba más tiempo, ya lo faltaba tiempo ya fue. Y haberlo cortado me parece claro, que tampoco fue una no decisión. No, en eso estamos de acuerdo. Pero la foto era genial, digo, yo me dieron una netbook y ya no pensé que iba a tener una netbook a los 14 años. Entonces, en el momento yo me sentí pero después, al momento de intentar implementarla a la netbook a lo educativo, yo lo usaba para jugar al Counter, chicos. Y seamos realistas. Otra cosa muy importante, que está bien, que todos odiaban el motor operativo que tenía las computadoras con tal igualdad. Pero era un motor operativo nacional, que buscaba después tener un correlato y lanzar un programa oficial de ese motor, ¿sí? Que después se descontinuó. Entonces, vos tenías, por un lado, tenías la educación dándole las computadoras gratis a los pibes, y por el otro lado también tenías el desarrollo de la ciencia. Claro. Bueno, son dos no por nada son dos recortes que se vienen dando hoy en día en educación y ciencia. Son un gasto. Son sí, un gasto. Hemos hablado acá ya. El discurso de Macri tiene que ver con eso. Me parece que no es una crítica como la que haces vos, que es una crítica válida, porque la verdad que la hacemos la gran mayoría de los que estamos cercanos a la educación, que es verdad, no se hizo todo lo que se tenía que hacer. Pero me parece que lo que dijo Macri va más en el sentido del recorte, de decir, bueno, está bien, teníamos todas estas cosas innecesarias que no servían para nada, y como no tenemos la base mental para tener las computadoras, no les vamos a dar más computadoras. Claro, como que no es la solución esa. Claro, o sea, la solución es seguir dando las computadoras y implementar un desarrollo pedagógico de parte de los docentes y estructural, ¿no? Para que tengan wifi en las escuelas. Tal cual, me parece ¿Pero qué va a ser eso? ¿Le volaron dos escuelas porque no me da mantenimiento de gas? Hubo dos víctimas fatales. Sí, lamentablemente. Sí. Moreno. Sí. Qué cara rota estar hablando de y eso. Y aparte, bueno, chabón, hay subejecución en el presupuesto de educación, hay también... presupuestos a la baja en educación desde siempre, porque además que se baja el presupuesto también se lo ejecuta, los salarios de los docentes van siempre a la baja, la verdad que esto va en consonancia también con una política educativa nefasta de alguien que se toma vacaciones a cada rato. Ojalá quisiera poner en realidad los cimientos como él dice. Yo no lo veo poniendo las bases de nada. La única base que veo que tiene, bueno, hay una base, sí, que nos estamos poniendo todo en cuatro. Sí, no. Ponle la mesita arriba. Oh, neoliberalismo. Sí. Bueno, de un extremo nos vamos al otro extremo. Si te digo macrismo, ¿qué te digo? Como juguemos a los antónimos. PJ. Kirchnerismo duro. Kirchnerismo duro. Ahí está, muy bien. Es un Fernández, mira, porque hay muchos Fernández. Está Cristina, está Alberto, está Yanina. Son lo mismo, diría Del Caño. Son lo mismo, son todos lo mismo. Son todos lo mismo, claro. ¿Y qué dijo nuestro? Bueno, me imagino que hablarás no de Alberto, sino de De Aníbal. A Fernández, igual, mira, te encuentro más relaciones todavía. De Aníbal Fernández te estoy hablando. Los dos con bigotes. Los dos con bigotes. Las dos, claro. Morsas. ¿A Alberto Fernández ya se le puso la morsa también? No, decían que era la morsa. No, pero caso. Es el de Aníbal. Sí, el Aníbal. Alberto no. No, el otro no, Alberto. Claro, todavía no se lo tituló. Todavía. Bueno, Aníbal Fernández, en diálogo con Radio Futurock, lo que dijo fue: soy enemigo de las autocríticas, eso no es para mí. Continuó con esta idea y dice: probablemente hayamos roto muchos platos, pero no nos vamos a autoflagelar por eso. Creo que lo entiendo. Sí. En parte lo entiendo. ¿Sabes por qué lo entiendo? Porque lo banco. No, porque Aníbal se lo banca en este estudio. Y el que no lo banca al Aníbal. Yo no lo banco. Se va. Bueno, chao, chicos. Nos vemos. Fue un gusto estar en este programa. Me saco los auriculares. La verdad, Juan, nunca entendí tu postura. Es muy piantaboto. Juan es militante del Caño, chicos, no me jodas. Quiero decir que Cristian acaba de salir del programa. No forma parte más del equipo. ¿Por qué? Aguante Aníbal Fernández, amigo. Aguante el Aníbal, loco. Aníbal es nefasto. Cuando habla es piantaboto. Es todo soberbio. No. Tendrá retórica para contestarte, medio ingeniería, pero con esa actitud re soberbia, como yo me la sé toda, me los paso todo. Pero a vos te parece, ¿no? A vos te parece así. No, ¿no viste? Cuando habla siempre es lo mismo. Pero ponelo un debate con alguno, el que vos quieras. Continúo con la idea. A ver qué tan piantabotos queda. Y dice Aníbal Fernández, cuando algo sale mal, hay que corregirlo, pero solo eso. Nada más. Hay que corregir lo que salió mal, pero nada más. Y viene mucho de la mano de esto de... A ver, si hay algo que se viene hablando mucho después de que perdió el kirchnerismo en el 2015 es hay que hacer autocrítica, hay que hablar de lo que se hizo mal. Y estamos todo el tiempo hablando de lo que se hizo mal. Hay veces que hablamos tanto de lo que se hizo mal que no hablamos de lo que se hizo bien. No se proyecta futuro tampoco. Claro, y lo que plantea, me parece, a Aníbal Fernández es justo, bueno, vamos a hablar un poco de lo que hizo bien, basta, soy enemigo de la autocrítica porque ya me tienen las pelotas llenas. Yo creo que viene por ahí. Yo lo banco en ese sentido. Igual entiendo lo que dice Juan, es plantaboto, como también es otro ídolo mío, Guillermo Moreno. Ídolo. Pero tengo un póster de Guillermo Moreno. Bueno, mira, a Moreno lo aguanto mucho más que Aníbal. Será más piantoto, pero no sé por qué. Mira, a mí Moreno, para mí Moreno es mucho más soberbio que Aníbal Fernández, pero mucho más. Sí, pero no sé, porque tiene algo que no lo tolero a Aníbal. Pero Moreno, la verdad que sí. Moreno en un debate está ganando ampliamente y se quiere agarrar a las piñas. No sé por qué tiene eso, Moreno, no sé por qué. Es violento, es otro tipo de política. Pero, o sea, se ha visto debates que él como que, para la opinión pública, considero yo, como que está ganando ampliamente y de golpe se calienta él, cualquiera. No. Es como Milei, nuestro Milei. Ojo, pará, porque hay algo que no dije. Podríamos hacer ese análisis de... Hay algo que no dije en la política. El Milei del grupo. A Milei el equipo de Aníbal Fernández lo está buscando tentar a Milei para que esté en el equipo de finanzas. Ojo, yo lo digo así. La rama liberal. Pero se está buscando un acercamiento a la rama liberal para hablar de finanzas. Ojo, no lo bardemos tanto a Milei que dentro de un mes lo vamos a tener que estar defendiendo. Ojo, Habla por vos. Milei es mi límite. Sí, yo no. Habla por vos. Es nefasto. No sé. Lo orgánico es así, se defiende lo bueno y lo malo, muchachos. Es así. Yo soy un simple ciudadano, no soy nada. Ciudadano. Acá vamos a defender al que hay que defender, si no, viene la mazorca y se hace cargo de todo, ¿saben, muchacho? Y acá ni la mafia china queda, ¿eh? Si tal... Y los chinos a China. Claro. Bueno. Saludamos a nuestro amigo Pichetto. Bueno. En consonancia con este gobierno, ¿no? Anti-extranjero. Aclaraciones y conclusiones de Sopa de Macaco, como aprendimos a hacerlo. No somos xenofóbicos, chicos. Para los que nos están escuchando, esto es pura joda. Y conclusiones, nada. Para mí, Macri tiene completamente toda la razón. Aníbal Fernández es un ser nefasto de la política argentina. Seguimos en Radio Mitre. Y nada, ahora le damos el pase a nuestro querido compañero Jorge Lana. No, tío. 56 minutos. En un rato tenemos entrevista con Orquesta La Empoderada. Así que quédense con nosotros que seguimos en vivo. ¿En qué me querés vender? ¡Atención, macaco! ¡Macaco! ¡Hola, macaco! ¡Hola, macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. En Mosh Radio te estamos esperando.

Es un eco incesante de un río parlante que llega hasta vos, hasta mí. Dame, dame, dame primaveras, dame todo lo que quieras, dame un sueño de más. Una caravana alucinada nos viene a saludar. De la mañana, 5 minutos, tercera hora de ¿Qué me querés vender? Y ya es momento de entrevista. Ya tenemos acá a nuestras tres invitadas. Podemos decir que son tres entrevistadas de 32 entrevistadas en realidad. Así que con un fuerte aplauso recibimos a las tres integrantes que nos acompañan hoy: Andrea Socorzo, Pamela Victoriano, Daniela Amarilla, integrantes de la Empoderada Orquesta Atípica. Así que ahora sí, fuerte aplauso. ¿Cómo andan, chicas? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Sabemos que es sábado, que puede costar. Así que, obviamente, una doble valoración para ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, lo primero que pensé cuando sabía que venían y cuando me enteré su nombre e investigué un poco, en realidad lo primero que pensé es, bueno, ¿por qué orquesta atípica? ¿Por qué atípica? La formación típica es un tipo de formación de tango, la orquesta atípica se llama. Tiene una forma, es como decirte, es una manera en que un grupo tiene una cantidad de instrumentos, cuáles son esos instrumentos. Bueno, hay una organización específica, esa es la orquesta típica de tango. Bandoneón y violín. Claro, tiene así. Violines, bandoneones, cello, contrabajo, viola, piano. Flauta era antes también. No, bueno, antes, hace muchos años sí, después ya fue reemplazado por otros instrumentos. Y bueno, esa es la orquesta típica, la típica orquesta justamente que claro, conocemos de tango, esa es esa formación. ¿Y atípica por qué? ¿Qué viene a ser lo atípico de la orquesta en ustedes? Bueno, lo atípico a nivel formación es que primero es una orquesta muy grande. 32 integrantes. 32 somos. Por lo general una orquesta típica son 10, qué sé yo, 15, una orquesta enorme típica será. Después nosotras tenemos vientos, tenemos una fila de vientos, flautas, clarinetes y clarinetes bajos. Y tenemos guitarras. Y tenemos 6 cantantes también, que por lo general no suceden las típicas ahí. O un cantante, o 2 cantantes, un varón y una mujer. Pero no, nunca hay 6. No, bueno. En realidad son 7. Una de nuestras flautistas también es cantante en la Empoderada. Bueno, por ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, no sé, una banda muy en boga hoy de las orquestas, de la orquesta típica Fernández Fierro. Sí. Y, por ejemplo, tienen un solo cantante. Sí. ¿Cómo hacen ustedes para organizarse con 7 cantantes? ¿Cómo cantan en todas a tonal? No sé si me explico bien. ¿Cantan todas juntas o se van? Claro. Las cantantes ya muy bien se aman entre ellas. Hay muy buena relación entre nosotras en general en la orquesta. Y el grupo de cantantes es un grupo que entre ellas se llevan muy bien. Ellas cantan un tema cada una, o 2 temas cada una, o 3 temas cada una, pero te quiero decir que son solistas. Eso apuntaba yo, claro. ¿Y las demás en ese momento participan como coro? No, o se quedan... hay algunos temas que son a varias voces, algunos, pocos, pero por lo general es la cantante solista de tango que conocemos, pero ellas se van rotando. Entonces lo que tiene el espectáculo es que hay una amplitud muy distinta entre un tema y el otro, porque son todas cantantes distintas, con distintos colores de voz, distintos registros, distintos bagajes. Entonces hay cantantes que son más clásicas, otras más modernas. Entonces está bueno porque... Dependiendo de lo que vos quieras cantar o de dónde quieres apuntar, pones una cantante. Por así decirlo. Exactamente. ¿No? Sí, tenés esa opción, tenés esas herramientas en la empoderada que no hay en otras, sí. Es como cuando en el partido de fútbol, mirá, necesitamos más gente en ataque. Ya fue, poner a esta que seguro va a atacar mejor, ¿viste? Exactamente. Bueno, eso pasa en general en la orquesta, con las cantantes por supuesto también, pero sí. Eso es algo que sucede mucho porque tenemos muchas herramientas diferentes. Cada una tiene eso que te decía, lo mismo de las cantantes, en general para todos los instrumentos. Cada una tiene su camino recorrido, cada una tiene sus cosas que se lucen más y lucen menos. Entonces siempre tratamos de armar eso, como vos decís, ¿viste? Te falta, y esto está bueno para que lo haga fulanita de tal, ¿viste? Claro. Y con respecto a vos, Pame, que vos sos la directora. Sí. Tu recorrido, ¿cómo es para llegar a esta orquesta? Bueno, yo estudié dirección de orquesta clásica. Y esa fue mi formación. Después de eso entré a la EMPA a estudiar violín. Yo también toco el violín en La Empoderada. Y ahí empecé a estudiar tango en ese momento. Después, bueno, seguí... O sea, ni bien empecé a incursionar en el tango, ya me quedé en ese género. Y bueno, después estudié en la escuela de tango Orlando Goñi y con profe particular y todo eso. Y después, bueno, surge esto, pero digamos que mi camino me llevó al tango de a poco y mi parte de dirección no fue la formación que yo tengo en dirección, no es de tango, sino que todos los conocimientos de tango que adquirí fueron después, porque en sí no hay lugar donde estudiar dirección de tango. Claro. Y ahora le pregunto acá a las chicas que también las tengo acá, a Dani y a Andrea. Sí. Lo mismo, su recorrido personal al llegar al momento de una orquesta de tango. Y después les pregunto a las 3, y ahí responda como cada una quiera, bueno, ¿cómo se forma la orquesta y por qué el nombre? ¿Qué quiere decir La Empoderada? Porque aparte son 32 mujeres, que no es dato menor, teniendo en cuenta el contexto histórico en el que estamos. Claro, también pensaba en esta pregunta que hacían sobre por qué la orquesta es atípica. Entonces también se me ocurría que lo atípico, sí, por supuesto, en nuestra orquesta es que somos todas mujeres. Sí. ¿No? Que, y somos muchas. Y en un ambiente machista como el tango, que generalmente es considerado machista. Sí, bueno, digamos que hay muchos ambientes machistas, sí, no, que lamentablemente casi todos, y bueno, el tango no está exento de eso, ¿no? Pero bueno, sí, hay como toda una tradición ahí en el baile también, una cuestión de roles, sí. que también hay agrupaciones ahora que están como queriendo revertir eso, agrupaciones de pibas principalmente. Así que bueno, pensaba en eso cuando decíamos lo de orquesta atípica. Y también atípica porque hay arregladoras mujeres, nos organizamos cooperativamente, nos dividimos en comisiones, tenemos todo un laburo cooperativo que trasciende lo musical también, que es como una de las patas fundamentales de nuestro grupo. Tienen una suerte de autogestión. Claro, todo lo que hacemos es autogestivo. Sí. Las fechas, la preproducción, la producción, la puesta en escena, la difusión. Doble trabajo todo. Claro. Porque a la hora de tener que hacerte vos cargo de la producción, distribución, de todo lo que tenga que ver con la cadena del trabajo del músico, es... Y trabajamos todas también. Claro, lo bueno es que al ser una orquesta grande también hay muchas personas para trabajar en cada comisión. Entonces, y mucha diversidad también, sí. de lugares, de profesiones, de esto mismo que pasa en lo musical... Que era lo que me comentaba Pame, también pasa, digamos, a nivel riqueza que pueda aportar cada una, desde lo humano, no sé, chicas que de repente saben sobre diseño gráfico, hay comunicadoras sociales, hay de todo. Compañera nuestra, entonces. Sí, porque dentro de nuestra cooperativa, digamos, hay dos compañeras que no son músicas, que son, digamos, como todo lo que tiene que ver con el trabajo escénico. Las luces, la puesta en escena, y una de ellas es comunicadora social y también aporta mucho en todo lo que es las redes, bueno, los comunicados que hay de la orquesta. Una organización, sí. Pero... Bien la que aceitada. No tenemos nosotros. Que la que nos falta a nosotros acá en el programa. Llámala después si no quiere venir a organizarlo. Ella te organiza todo. Y al momento de tomar las decisiones también, pasa esto de, bueno, lo democrático de entre las 32 se sientan tipo ronda. Asamblea. Claro, sí. A eso iba. Mm. Hay decisiones que no, que a veces las toma cada comisión en particular, porque si no se hace muy difícil asamblear todo. Claro. Pero sí, hay asambleas puntuales. Por ejemplo, hace poquito tuvimos una en la que tratamos, digamos, los lineamientos feministas que tenemos cada una y bueno, eso es muy importante para la orquesta también, saber en dónde está posicionada cada una con respecto a eso. Son temas más que nada puntuales los que se asamblean. Después hay decisiones que las van tomando las comisiones o las coordinadoras de comisión, que bueno, que nada, es como que todas depositamos la confianza en cada una también para que se lleve a cabo eso. Yo creo que es una pregunta, ¿cómo empezó esto? Si ser 32, ¿cómo fue el embrión para que terminaran 32 personas haciendo música, organizándose para salir, todo? El comienzo de la empoderada. El comienzo, el gen. La gen. Claro. Bueno, es una gran explosión, ¿no? Yo creo de las mujeres músicas que veníamos como en otros ámbitos saliendo a organizarnos, a juntarnos, a charlar entre nosotras, a conocernos más entre las mujeres. Y en la parte de la música no había explotado tanto en ese momento. Esto fue a finales del 2017. Se armó un grupo de Facebook que se llamaba, ahora le cambiaron el nombre, ¿vieron? Se llamaba Banco de Mujeres Músicas. Y bueno, hay muchos bancos de músicos, pero no de mujeres músicas. Si vos buscas en Facebook Banco de Músicos te van a aparecer miles. Son como grupos de encuentro entre músicos que hay, qué sé yo, convocatorias, cuestiones de clases, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con los músicos. Como un compreventa de algo así, músicos. Algo así, con todos los servicios que un músico puede ofrecer, música. Bueno, el tema es que se armó este grupo de una manera media espontánea, porque la María Paula, que es la organizadora del grupo, la armó porque estaba buscando música para su grupo, en realidad, y sumó un par de amigas y le dijo, estoy buscando, creo que era baterista, si alguien conoce o si quieren sumar amigas y armar convocatorias entre nosotras. Y de repente eso fue explotó, o sea, era para unas amigas de ella y de repente había 5.000, 6.000, 7.000 personas en muy pocos días. O sea, fue una yo de hecho me acuerdo cuando me agregaron a mí me agregó una amiga, mirá, está esto, viste, son todas mujeres. Bueno, Eso también da cuenta de que no existía verdaderamente, porque si no, no hubiera sido tan... tan convocante, no, mirá, claro. Son todas mujeres, como que nada, viste, bueno. Entonces, ahí surgió en un momento una convocatoria, en realidad una idea de hacer un grupo de una orquesta de mujeres, de una chica, y ahí empezó toda la vorágine. Eso fue el principio. Después... eran tantas mujeres que no sabíamos qué hacer y se dividimos en grupos y hubo distintos grupos de géneros musicales. Uno de ellos fue de tango y de ahí sale La Empoderada, que en su momento, en la primer convocatoria, en el grupo de WhatsApp, vamos a decir, ya vamos a ser 70 personas. Había, no sé, 40 cantantes. No, la gente sola, después cuando se fue armando la orquesta... Hicimos la primera reunión, ponele, y vinieron 35 más o menos. Ah, claro. Ya había una suerte de recorte ya antes. Pero de la gente mismo, porque a veces sí, no te da el horario, o a veces te diste cuenta que no vas a poder, bueno, eso es muy común. Bueno, igual quedamos 32, bastante bien. Sí, fue un número amplio. ¿Hay puertas abiertas para que sean más? Ahora estamos haciendo audiciones para sumar un violín, un clarinete y un bandoneón más. A la miércoles. Sí. Bueno, está bien, ¿no? 35. 35 mujeres. Sí, lo que pasa es que hay una clarinetista que se fue hace poquito y entonces entraría un clarinete a reemplazar ese cupo, digamos, ese claro. Puesto. El bandoneón y el violín sí serían dos más. O sea, ahí seríamos 34. 34. Bueno, falta uno y redondeamos en 35. Sí. Igual nos gusta el 34, ¿eh? Es un buen número, es un buen número. ¿Por qué el 34? ¿Por qué el 34? Porque el año pasado fuimos mucho tiempo 34. Ah. Y es como, me parece que es como un número muy especial en el tango, sí. También. Hay un tango que habla de las 34 puñaladas. Ah, cierto. Tango que, digamos que... emulas la violencia de género. Sí, es como resignificar un poco el número ese, ¿no? Como tan fuerte. Sí, para nosotras que hacemos tango, claro. El 34 es un número interesante, ¿no? Porque ese tema es un tema muy, muy famoso de una persona muy importante en el tango y en nuestra historia del género. O sea, es el género que amamos, pero es un género que representa la realidad. Es una manera de o sea, el tango, cualquier persona que va, creo yo, ¿no? Cualquier persona, ustedes digan a ver qué piensan de esto que voy a decir, pero creo que cualquier persona que toca tango porque es una representación nuestra, claro. Directamente. O sea, vos cuando tocas tango, estás hablando de vos mismo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, más que el tango es machista, es el tango es sociedad, la realidad. La sociedad machista. Exactamente. Claro. Entonces, bueno, este tango amablemente habla de un femicidio, de como si fuera un chiste también, ¿viste? Es un tango muy fuerte, vale. Una milonga en realidad. Entonces, bueno, para nosotras es un número que estaría bueno resignificarlo porque es muy fuerte. Cuando decís 34 y te gusta el tango... ¿Por qué será, viste? Claro. ¿Y de dónde viene el amor por el tango que sienten ustedes? O sea, ¿cuáles son las raíces? ¿Qué los llevó a adentrarse en ese mundo que nos representa tanto, ¿no? Como argentinos. Y... No sabría explicarlo. Por ejemplo, pero es como que para mí se siente o no se siente el amor por el tango. Es como... no sé, te das cuenta cuando empezás a tocarlo. O sea, si te pasan cosas adentro... O a bailarlo, la gente que baila. Sí. Yo personalmente me acuerdo cuando me di cuenta que era ese género el que yo quería tocar. Que fue una vez que estaba en una clase y estábamos tocando Libertango, que yo lo había tocado muchas veces. De hecho, forma parte de nuestro repertorio. Pero me habían pasado una data, ¿viste? O sea, vos podés tocar... una partitura como está o puedes tocarla como se toca el tango, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces me pasaron esa data y como que yo en ese momento dije eso, ¿viste? Como que te encontrás a vos mismo, es medio difícil de explicar, sí. Pero como que decís, es muy verdadero. Claro, esto soy yo, me representa... Es como que acabo de tocar algo que es como si lo hubiera dicho, como si fuera mi lenguaje, ¿viste? Sí. Como que hablas... Sí, lo que tiene, perdón, lo que tiene es que no, o sea, si bien la música está escrita en las partituras, la música popular es más que lo que está escrito en la partitura. Bueno. Es como que es el sentimiento que lo rodea, los significados. Sí, tal cual. De hecho, hay muchas veces que hay algo escrito en un compás y se toca totalmente distinto. Tiene otra rítmica. O sea, también dependiendo del estilo, ¿no? No sé, el estilo de Pugliese, el estilo de D'Arienzo. Y es algo que se le puede incorporar a la partitura. O sea, un estilo propio. O sea, en la música clásica lo que pasa es que, no sé, Pame, o sea, se toca tal cual lo que está en la partitura. En la música popular no, se hace como un aporte social, o sea, de la sociedad, de los músicos que están tocando en ese momento. Como imprimirle tu sello. Tal cual, o sea, la música popular tiene eso, y creo que por ahí también nos sentimos muy identificadas. Es un camino de ida también. Sí. O sea, lo único que te puedo decir es que una vez que entraste, por acá tenemos algo. Una vez que entraste no salís más, pero es porque nosotras... Porque no querés salir, porque te sentís tan bien ahí. Y claro, es tu espacio, ¿entendés? Encontrás tu lugar en la música, o sea, nosotras bueno, tocamos música, entonces dentro de ese lugar de música íbamos a buscar el lugar que más cómodo nos sienta. O sea, no quiere decir que no haya gente de la región de Buenos Aires que se sienta reidentificada con el folclore de Salta. Puede pasar, sí, obviamente. Sí. Simplemente que a nosotras nos identifica eso, ¿viste? El tema de la ciudad es como cuando entras a tocar tango empezás a tocar cosas, historias que tienen que ver con el barrio, con tu, no sé, tu vida, empezás a pensar que es muy parecido, todo lo que estás plasmando es lo que está pasando en tu vida. Sí. Entonces eso está muy bueno porque no es lo mismo tocar otra cosa que tocar tu lenguaje. Claro, tal cual. Es como decir, bueno, identificarte con los Beatles capaz es un poco más complicado, lo identificás desde el sentimiento, pero identificarte con el tango capaz tiene que ver con todas esas cosas que te va dejando estos significados que hacen a la ciudad, ¿no? Que hacen a nuestro porteñismo, por así decirlo, ¿no? Sí, algo más de nuestra cultura. Tal cual. Sí, sí. No sí, sé. Y otra cosita, volviendo con lo atípico de la orquesta, es que, bueno, que estamos trabajando en un repertorio de tangos nuevos y las letras ya, o sea, algunas de nuestras letras van a tener temáticas sobre violencia de género, sobre abuso. Me parece que eso también hace a lo atípico de la orquesta, ¿no? Porque en el tango, o sea, jamás se trataron esos temas o si se trataban tampoco. No, si no, se trataban, no se trataban desde una crítica hacia eso, sino que se trataban como algo natural, ¿no? Como en el tango 34. Sí, entendiéndolo como algo pasional y no como lo grave que es. Claro, sí. Exacto. En estos días se aprobó una ley con respecto a la igualdad de géneros en los festivales de rock. ¿Creen que falta avanzar en materia de género en respecto al tango? Sí, en todos lados. Sí, claramente digo, vivimos en un sistema capitalista súper patriarcal. Sí. Pero sí. Refiriéndonos bien al tango. Más reconocimiento, tal vez. Sí, sí, sí, la respuesta es claro que sí. O sea, nosotras necesitamos más lugar. Hay grupos, hay orquestas de tango que tienen muchos años, que hoy por hoy están sumando a sus filas mujeres, lo están haciendo a conciencia, no porque justo sumaron una mujer de casualidad, y eso también hay que decirlo. O sea, eso es lo más importante, ¿no? No solamente... Nosotras, bueno, nos armamos nuestro grupo y salimos a la cancha con eso, pero las mujeres que no se arman su grupo entre mujeres... Es importante que puedan tener el espacio. Eso es lo que nosotras queremos. Sí. Más espacio para tocar, más igualdad, por supuesto. Pero sí, falta mucho. Falta muchísimo porque realmente somos muy pocas. No solamente tocando. Tocando es lo que se ve y creo que eso está avanzando un montón. Y tenemos compañeros... que nos están haciendo el espacio y eso está buenísimo, De hecho, nosotras con la orquesta nunca tuvimos problema con nadie. Siempre nos abrieron las puertas, siempre nos dieron una mano y siempre buena onda. La verdad es que tenemos buena onda con todo el mundo. Pero más allá de la buena onda, está bueno que digan, para, en vez de sumar a un compañero, sumemos una compañera o un compañere. Porque bueno, ni hablemos ni empecemos a hablar del cupo laboral arriba del escenario, no. de disidencias no binarias, trans, bueno, eso ni empecemos a hablar porque sabemos que no hay posibilidad para esa gente. Sí, parece loquísimo que en 2019 recién estemos hablando de que en festivales haya una igualdad con respecto a los artistas, a la cantidad de artistas, que haya la misma cantidad de artistas mujeres que de hombres. Sí. Es loquísimo que recién lo estemos hablando. Sí. Sí, además en Argentina, digamos, salió con este relevamiento que hicieron para, digamos, para tratar la ley de cupo, para sacarla, para proponerla, hicieron un relevamiento de la cantidad de mujeres que participaron en los escenarios del año pasado, y el relevamiento dio un 12%. Y festivales enteros, de, por ejemplo, de folclore, de los festivales más famosos de la Argentina, claro. Donde de repente no había ninguna participación femenina. Sí. Como si no hubiera artistas femeninas. Bueno, eso es lo que más, como mujeres y como géneros disidentes seguramente también, claro. Ellas, a nosotros lo que más nos da bronca a veces es sentir eso, ¿no? Como no hay porque no están las mujeres, porque no hay grandes valores para que estén arriba del escenario, y eso es, primero que es una mentira muy grande, porque para poder tocar y llegar a un escenario tenés que tocar mejor que muchos varones, porque si no, no podés llegar. O sea, nosotras tenemos que laburar mucho más para llegar. Entonces es como que es absurdo. Al final es mucho mejor. Bueno, no vamos a hablar de niveles porque no importa. Claro. Lo más importante acá es que por lo menos se nos reconozca como personas, como trabajadoras de la música, y que no se nos diga que no hay porque, bueno, como pasó con este festival. Con Palazzo. Exacto. La mujer no vende, dijo. O sea, el tipo dijo que no había que no había nivel de mujeres músicas para subir a un escenario. Es una locura. Sí. Lo hay, y hay mucho nivel, pero el problema está en la convocatoria. Está en que no están abiertas las convocatorias. Sí, es una convocatoria ficticia. Claro. Sí. Es completamente exclusiva. Al final, la última decisión no deja de ser como patriarcal, si se quiere, ¿no? Sí. Chicas, les agradezco esta parte de la entrevista, porque en realidad la entrevista sigue, porque ahora vamos a escuchar las canciones, y en el medio yo todavía me quedé con un montón de cosas para preguntarles. Vamos a preguntarles por qué las canciones que eligen para tocarlas, cómo las deciden, así que nos vamos a escuchar música. Seguimos con Intoxicados, esto es Nunca Quise, hasta las 12. Seguimos con las chicas de la... No, ¿con qué vamos? Ah, nos metemos directamente a escuchar las canciones. Entonces no me levanto nada porque quería tomar agua, pero no me levanto nada. Nos metemos a escuchar las canciones y en el medio les voy a ir preguntando cositas que me quedaron acá pendientes. Para tu ruina, te corta el sol. Yo pido tu voluntad, pero no hay nada. Escuchamos Oro y Plata. Bueno, ¿hace cuánto hacen esta canción? ¿Por qué esta canción? Es momento de... Oro y Plata lo hacemos desde el año pasado. O sea, nosotras el año pasado en agosto debutamos. Y ahora en agosto cumplimos un año recién de orquesta. Y Oro y Plata formó parte de nuestro repertorio desde el principio, porque queríamos una milonga, porque nos dieron una mano con pasarnos un arreglo de orquesta típica que usamos para después adaptarlo a nuestra orquesta. Y bueno, la verdad es que al principio fue todo tan vorágine que era los arreglos que teníamos eran los que arreglábamos rápidamente para empezar a tocar. Y bueno, Oro y Plata fue uno de esos. Igualmente nos encanta todo nuestro repertorio, no es que lo hicimos porque era lo que había, sino que estaba buenísimo y lo usamos, pero bueno, sí. En este casi año que ya vienen tocando y que se vienen presentando seguramente en distintas milongas, festivales, jornadas, seguramente se presentaron en lugares bien del tango, en las que entraban las 32. ¿Cómo era la reacción del público? De todo el público, las mujeres y los hombres, capaz bien del tango, bien de aquel tango. ¿Cómo era la reacción? Bueno, lo que pasó en una milonga de Lomas, tocamos en el Club Cultural Lomas, que no sé si tiene otro nombre. No, ¿tocamos? Creo que no, es un espacio cultural en el cual se utilizó para hacer una milonga ese día. Sí, yo me acuerdo que mientras estábamos en la prueba de sonido había mucha gente grande, hombres sobre todo, muy sorprendidos sacándonos un montón de fotos. Esa, claro. A mí me quedó sí, como que no lo podían creer. Bueno, éramos gente grande que como que viene acompañando al tango por ahí, no sé, claro, 20 años. Claro, sí, que sintieron bien el tango, como, si se quiere, la época. Claro, fue como muy literal esa reacción, o sea, ahí como que... Muy atípico. ahí se dieron cuenta de lo atípica que era la orquesta cuando empezaron a sacar la fotita y todo. Sí, pero la ternura nos daba. La reacción siempre es muy buena, sí. Siempre es muy buena. Nos ha pasado el año pasado de abrir un festival de tango, La Boca, nos invitaron. Y fue buenísima la reacción del público. Sí, increíble. Siempre y, muy sí, buena onda. Sí. Mucho respeto. Nunca. Creo que nosotras también vamos. Eso de que vos decías recién, de ahí nos dimos cuenta que era típica, sabés que sí, en realidad, nosotras cuando nos empezamos a juntar era para tener un lugar de contención entre nosotras, decir, bueno, yo quiero tocar tango y vengo acá a tocar tango, ponele, y después me voy a mi casa. Esa fue toda la primera etapa de la empoderada, que fue hermosa. Nos conocimos y era re lindo y estaba re bueno. Pero cuando empezamos a tocar, nos dimos cuenta, recién ahí nos dimos cuenta y caímos de lo que podíamos llegar a provocar en un público. Nunca lo habíamos pensado porque era algo tan puertas para adentro, algo tan para nosotras, porque una necesidad muy grande que teníamos nosotras internamente como colectiva, en esa primera instancia, y era como una cosa, era un sueño, una orquesta enorme, todas mujeres, directora mujer, arregladoras mujeres, todas músicas mujeres, y cuando empezamos a tocar vimos como vimos otra cosa totalmente distinta que nos sorprendió muchísimo a nosotras. De hecho, nuestro debut fue muy, muy, muy, muy bueno. Fue muy emocionante para todos. La gente del público, no sé, se lloraba, ponerle cosas así que para nosotras fue... Sí. Wow, hubo mucha lindo, gente que emocionante. Se quedó afuera. Sí, sí. Muy emocionante. Sí, nosotras dijimos, qué loco esto, como... Tocaron una fibra del sí, público. Bueno, gente grande, no solo mujeres. Aparte sino ustedes también desde esa colectividad, si se quiere, desde la cuestión sorora, de compartir ese momento. Sí, no, no. Habrá sido muy reconfortante. Exacto, sí. Pues sí, como... puertas para adentro internamente en la empoderada, yo creo que el lugar de encuentro de tocar es como el lugar sagrado, ¿viste? Después, bueno, hacemos las asambleas o hacemos votaciones de esto, de lo otro, ¿viste? Como una cuestión más frialdad de la del proyecto. Pero cuando nos juntamos a tocar, sea en un ensayo o en un concierto, es el momento sagrado, ¿viste? Mm. Ya para nosotras significa eso, imagínate. O sea, ahora ya medio que un poco estamos más... aceitadas. Claro, entendemos un poco mejor lo que estamos dándole al público, ¿no? Pero aún hoy sigue pasando lo mismo, la gente llora, se emociona, es algo que suele suceder muy seguido y por lo general en todos los toques, yo no me acuerdo, las cantantes que son las que están adelante de todo, lo ven siempre, claro. y ya saben que pasa eso, y igual siempre es como emocionante para nosotras también, pero gente grande, por ejemplo, hombres grandes de 60 y pico que se van llorando... no solamente chicas, convengamos mujeres. Que el tango también es el golpe bajo, pero es fija, que tarde o temprano va a terminar con una lágrima cayéndote por la mejilla. Sí. Es fija. Sí, encima, sí, sí. El tango es muy, muy triste, no sé, ahora sí. Se viene en la cabeza uno, por ejemplo, uno es un tango que decís, este tipo está pasando. También hay tangos alegres igual, ¿no? Sí, nosotros, o milongas, como que... La milonga más... La milonga más... Sí, igual hay de todo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que me parece que es una cosa como muy sentimental, que esto de que el tango es triste tampoco es que sea triste, sino que si un tango es triste, va a ser muy triste, y si es pum para arriba, va a ser fiesta total. Tal cual. Bueno, entonces, hay de todo, es como medio muy emocional, ¿viste? Claro, uno porque hace estas generalizaciones que también nunca abarcan la totalidad de los casos, pero en la generalidad del tango, bueno, es... Por lo menos da esa imagen. Hmm. Me acuerdo de Patito Feo que decía del tango llorón, no sé. Me quedó de esa época. Eso está mal, ¿viste? Eso hay que reivindicarlo. O sea, nosotras venimos a decir, no, llora la gente porque se emociona, no porque se pone triste. pero no. Vamos a decir acá que conste en actas que no es así. A toda la gente que está escuchando, el tango no es triste. No escuchen a Brenda Snicker. Claro, no, todo eso vamos a hacer borrón y cuenta nueva. La empoderada viene a mostrar que el tango también puede tener una dosis de alegría. Sí, bueno, una gran dosis. No, bueno, pero acá tenemos, por ejemplo, un tema para pasar ahora que es... Sí, para que bailen los muchachos. Así que vamos a escuchar esa canción y seguimos con la entrevista. Thank you. Seguimos con la Orquesta Empoderada. Vamos a hablar un poco acerca de todo lo que se les viene encima, porque tienen un montón de cosas encima. Sí, la verdad que sí. Estamos organizando el primer encuentro de Cultura Empoderada. Es un encuentro en el que nosotras no vamos a tocar, pero somos anfitrionas. El encuentro va a suceder en Hasta Trilce, un lugar que está en Capital, en la calle Massa 177. Va a ser el sábado 8 y el domingo 9 de junio, desde las 14 hasta las 19:30 horas. Sábado 8 de junio, 14 horas, Vivir de la Música, Manning para músicos, músicas y músiques, charla por María José Ortiz, 3 de la tarde, prefiero decirlo así porque me es más fácil, 3 de la tarde, Orquesta Escuela Municipal de Tango, Mario Abramovich, ahí está, con su directora Débora López. 3:30 de la tarde, Educación y Género, una charla por Sandra Aguilar. 4 de la tarde, No Están Perdidas, colectivo de mujeres artistas. 5 de la tarde, Quereme Bien, Contar para no morir, espectáculo de narración oral con recursos teatrales. 6 de la tarde, Danae y Francesca, esto es una performance. 6:30 de la tarde, Espiral de Mujeres Guitarristas, esto es un concierto. 7 de la tarde, Gabriela Bernasconi, un concierto también. Y 7:30 de la tarde, Mujerío, también un concierto. Cerrando. Y bueno, el domingo tenemos una muestra audiovisual de Mil Faros, es un laboratorio audiovisual comunitario a las 2 de la tarde. Hay una charla sobre cupo laboral, trabajo cooperativo de mujeres y el ROM, que es la Red de Orquesta de Mujeres, que la va a dar acá Pame. 14:30, Compañía de Tango Entre Mujeres, cuya directora es Anaí Carballo, es una compañía de tango donde bailan entre las pibas. A las 15 horas tenemos un concierto, van a tocar las tamboras, tenemos a las 16 un taller de canto ancestral con caja, la copla nos canta, se llama, así que quien quiera puede ir con su instrumento de percusión, su caja, y va a tener un taller ahí. Va a haber una performance de Carmelitas Clown a las 16:30 y después viene la parte de los conciertos. 17:30, Lola Bajam y Enano Malhecho. A las 18, Contra las Cuerdas, es un concierto de tango criollo. Y cerrando las tenemos a las chicas de Las Chifladas Tango, que es una agrupación de vientos. Así que bueno, todo esto es con entrada libre y gratuita a La Gorra, consciente. Y bueno, están todos invitados, la gente de Zona Sur se puede tomar el tren, después el subte, cerca de la estación Loria, eso. Y bueno, va a ser un fin de semana muy bueno y estamos como emocionadas con eso. Después tenemos otro chivo para pasar. Vamos. Sí, tocamos el 15 de junio, sábado 15 de junio, en Quilmes, en el Club Mitre Social y Deportivo. Esto queda en Mitre 1417, a las 21 horas, junto con la Orquesta de Tango del Club Mitre. Y bueno, la entrada va a ser de 150 pesos, así que bueno, también están todas invitadas. Y después vamos a tocar en el festival, creo que es el segundo que se hace, sí, de tango y criollismo en Lomas. Esto va a ser en noviembre. Más cerca de la fecha en las redes vamos a ir subiendo los flyers y el horario y demás, pero ya estamos confirmadas, así que eso va a estar buenísimo. Creo que son 2 días también, y eso es un festival de tango de Zona Sur que hay que apoyar, porque está buenísimo que haya movida tanguera en el sur. Para que no se tengan que tomar el subte A. Claro, pero este fin de semana se lo van a tomar. Esto porque aparte es bueno. Entrada libre y gratuita, no se lo pueden perder. Pero no, posta que el festival de tango va a estar muy bueno y es en un lugar muy lindo, en Lomas, también, que también hay una radio en ese lugar y está buenísimo. Bueno, chicas, les queremos agradecer enormemente por meternos en el mundo del tango de una forma diferente, de una forma típica, como bien ustedes pusieron el nombre, así que les agradecemos la visita. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, vamos despidiendo a las chicas, no me hacen señas, no entiendo. Andrea Socorso en el cello, Pamela Victoriano en dirección y violín, Daniela Amarilla también en el violín, así que les agradecemos por quinta, sexta y octava vez a las chicas de la empoderada orquesta Atípica que nos estuvieron visitando. Y nosotros nos quedamos sin tiempo, en realidad ya no tenemos que ir, retirar. Nos quedan 5 minutos, sí. Tres minutos. Sí, cerramos con un tema de las empoderadas acá. Escuchamos música y ya volvemos y nos despedimos. En realidad sí, ya estamos al aire y nos despedimos. Bueno, como siempre, agradecer a mis compañeros Juan Ledesma con Plano Juanito. Juanelo, hasta la semana que viene. Nos vemos el sábado que viene, si estamos vivos. Esperemos que estemos vivos, che. Cristian, lo mismo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Dieguito. Luis Jiménez, ahora sí, en Policiales, hasta la semana que viene. En la producción Amanda Ferro, en la producción Adrián Barrera, muy contento como todos los sábados. Gaby Maduri en la operación técnica. La semana que viene esperemos tener a nuestra querida Yanina Fernández acá manejando este barco como lo hace excelentemente todos los sábados. Yani, te mandamos un abrazo grande, que te recuperes. Y mi nombre es Diego Leguizamón y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana en esto que es ¿Qué me querés vender? Chau. Chau, chau, chau. Para hacer bien el amor hay que venir a... Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja, no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuélvete a enamorar.